Bienvenidos a Arcadia Gamers. Por unanimidad hemos decidido que vamos a eliminar unos cuantos personajes del staff de Arcadia Gamers. Sí, sí. Obviamente, ellos no lo saben. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí el Lalo! ¡Sigue aquí el Lalo! Bueno, en fin, da igual. Tenemos a todos los personajes fuera, incluso el Chocobo. Incluso el perro de Snake. Están nerviosos, ¿eh? No saben qué va a pasar. Están nerviosos. Sí, no, sí. No, claro. Saben qué va a pasar. Así se lo que huelen un poco. Se lo huelen, pero vamos a hacer entrar primero al GTAero. ¿Xavi? ¡Hola, Nick! Bueno, GTAero, vamos a ver. Tú a este programa no aportas nada. ¿Cómo que no, Nick? No aportas nada. No, por lo tanto, hemos decidido muerte y destrucción. Hemos decidido que vas a morir y por eso te vamos ¿qué? A ¿qué? Sí. Intento echar el revólver. Metralletas. ¡Gracias! ¡Metralletas! ¡No! ¡Eh! Bueno, por favor. Esto es lo que le gustaba a él. Después recogeremos los cuerpos. Bueno, tenemos un invitado aquí, Jonah. Por favor, llévate el cadáver. Sí. Gracias. Gracias, Jonah. Siguiente. ¿Qué pasa, Rey Juan Carlos? ¡Hombre, yo no estoy aquí! ¡Qué bien, chicos! ¿Cómo estáis? Bueno, ¿queréis una casa? ¿Os regalé una casa? ¿Un coche? ¿Ah, sí? ¿Un Rolls-Royce o algo? ¿Me la das ahora? ¿Quieres plomo? Ahora sí, una. ¿Sí? ¿Quieres plomo? ¿Quieres plomillo? ¿Quieres plomillo? ¿Quieres plomillo? ¡Toma plomo! ¡Toma plomo! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Nos hemos cargado al rey! No, no, Luis no, Juan Carlos. Juan ya Carlos. Hemos matado al rey de España. Jonah, por favor. ¡A la república! Bueno, pues nada, república. Venga, siguiente. Final Fantasiero. A ver, ¿qué pasa? A ver, Final Fantasiero, a ver. ¿Sabes que Arcadia Gamers te respeta? Claro. ¿Y tú sabes por qué estás aquí? Sí. Para dar todas las noticias de Final, ¿no? Bueno. Y como hay muchas noticias de Final, claro, hemos decidido muerte. No, me he asustado aquí. No. Tenía que invocar yo algo ya. Vale. Pues nada, Final Fantasiero, puerta. Venga. No tenemos ningún sonido. Que entre el Chocobo. No tenemos ningún sonido para la vida. ¿Cómo que no? Ya hemos tenido la vida es más como la vida, ¿no? Claro. Chocobo, el Chocobo está muy nervioso. ¿Ves? Como sí. O sea, el Chocobo. Yo siempre he tenido la curiosidad de qué sabe un Chocobo. Ahora mismo tengo la oportunidad perfecta. No pretenderás cocinar un Chocobo así. Sí. Yo le pego un tiro y después me lo como. Pero como las camisetas son de Chocobo, no podemos eliminar al Chocobo, porque entonces las camisetas perderían todo el sentido. ¿Cierto? De la camiseta el Chocobo se iría. Sí. Es que no. Y si no hay camiseta, no hay merchandise. Y si no hay merchandise, bueno, no hay money. No hay guita. Bueno, pues como no hay guita, Chocobo, chequetando, te salvas. Bien. El siguiente está restregándose por el cristal aquí nerviosísimo, o sea, no quiere entrar, no sabe si entrar, nos está mirando con una cara de, no sé, ¿qué le pasa al furero repelente? ¡Qué pena! ¡Ay, Dios! ¡Qué pena! Te noto nerviosillo. Un poco, porque mi mamá me ha salido aquí. No hagas ruido con la boca, ¿eh? Bueno, tú, ¿qué nos traes? O sea, ¿nos aportas nuevas cosas al programa? Sí. ¿Nos aporta algo, Edu? Porque yo tengo, yo tengo rumores. Aún así hemos decidido. ¿Quieres un personaje gracioso, pintoresco, carismático, hasta carismático? Sí, carismático. Y te quedas con nosotros. Libre. Deja de reír. Te estoy diciendo que te quedas con nosotros. Ya, cállate, ¿eh? Forero, a ver si vamos cállate. A sacar aquí estupendo. Otra metralleta. ¿Te quedas con nosotros contento? Bueno, pues venga, un poco. Hasta luego. Me gusta más. Y ahora entra, sale el fuego repelente. La revelación de este año, ni más ni menos que el perro de Snake. Bueno, vamos a ver. ¿Qué estáis haciendo aquí? Perro, ¿tú ves la sangre? Esto no me gusta nada. Mira, esa sangre es como en la Guerra Fría. Es el GTAero y eso de allí es el rey Juan Carlos. Bien, mía, el rey. Vamos a dictar sentencia. Yo me quedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque me da la gana. Y a ver quién le dice algo. Aquí no molesto. Es que te meto un C4. Aquí no molesto. No, no molesto. Además, ya tengo mi propia sección, no me podéis echar. No. Además, me gustan los cigarros que me das, Tony. Pues toma otro. Y bienvenido al grupo. Gracias. Se queda. Es que no puede vivir sin mí. Bueno, pues ahora va a entrar, ni más ni menos, puerta, Agumon. ¡Hombre! Y sus Digimon. Hombre, ¿cómo están? Pues bueno, tenemos una buena noticia y otra mala. ¡Ay, Dios! ¡Qué desastre! Agumon. Dime, Tony. ¡Hijo puta, me quieren matar! No. ¡Tú también, él! ¡No! A ver, Agumon, dile a tu amigo, Gabumon, que diga sus últimas palabras, porque tiene plomo. ¡Habéis matado a mi compañero sentimental, Agumon! Bueno, al menos ya está confirmado. Pero Agumon, piensa que el sacrificio de Gabumon... ¡Mira, pobrecillo! ...era necesario... ¡Hijo puta! ¡Cabrón! Era necesario... ¡Me voy! No, me sigo en el programa, pero me voy. Muy bien. Enfadado, me parece muy bien. Hombre. Recoge el cadáver. ¡Qué asco! Ahora sabemos cómo es un Digimon por dentro. Bueno... ¡Hombre! Este chicos. No necesita puerta. No. Hola, buenas noches. Estás haciendo algo que no me gusta. Claro. Lo estoy viendo con mis antenas raras. Sí, sí. Yo te estoy tocando la espalda. Te tocaría la espalda y yo vería lo que está pasando aquí. Sí. Bueno, ¿qué queréis, chicos? Mira, Kaito, esto supone un planeta problema. En la galaxia del norte? No, Kaito, porque esto supone un problema, ¿vale? ¿Tú sabes qué pasa en Dragon Ball cuando matan a un personaje que ya está muerto? ¿Y por qué no me resucitáis con las bolas de dragón? ¡Con las bolas mágicas! Porque es más fácil darte plomo. Pero si ya estoy muerto. Pero ahora desapareces. Pues nada, haré que estoy muerto, no sé. Es que ya estoy muerto. Qué pocas gracias tiene, Kaito, de verdad, Lo siento, chicos. No sé por qué te van, ¿no? Bueno, pues me despides del programa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, adiós. Me voy a jugar con bubles. Vale, vale. Pues nada, adiós, Kaito. ¿Eh? Bueno, ¿Qué más está en esta lista? Queda solo una persona. Quedan dos personas. Uno que vive y otro que muere. ¡Adelante, Book! ¡Yo vivo! A ver, Book. Sobre ¡yo vivo! Sabes perfectamente que fuiste... ¡Vivo! Que fuiste la estrella de la primera temporada. ¡Por supuesto! Pero esta segunda temporada estás como un poco... ¡Tú me has callado! Sí. Estoy muy nervioso porque tengo mucho trabajo con el Zelda, ¿sabes? es cierto, y no veas con el Sonic, te has quedado a gusto, ¿eh? El Sonic. La semana que viene sales tú en todo el análisis. Uf, ya lo sé, sí. Tú, tus primos, tu familia, tu madre, tus padres. Bueno, ¿qué querías? ¿Hablarme de eso? Es que tengo tanta importancia que me... Ya. Bueno, Hugo, pues que la noticia es obvia, que te quedas. Claro que me quedo, es que sin mí no habría el Cadia Games. Pues es muy cierto. Entonces ya sé que muere. ¿Qué queda ahí? Ya ves. Bueno. Book, gracias. Hasta luego, ¿eh? Venga. Adelante. Cell. Hola. Bueno, Cell. A ver. Hemos decidido que estamos hartos de tu amenaza y que vamos a tomar medidas. Venga. Así que, chache... Yo no estoy muy seguro, ¿eh? Yo sí. Yo sé que podemos entre todos. Go. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Anubis! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Os gusta mi móvil suyo? ¡Socorro! Intentar hacerme algo. ¡Si Saxis Attack! ¡Ah! ¡Socorro! Y ahora el último ataque desesperado. ¡Blu-ray System! ¡No! ¡Blu-ray no! ¡Blu-ray no! Ahora me queréis eliminar, ¿eh? Pues creo que no. Que no hemos podido hacer nada. ¿Qué va? Te he cagado. Se me he cagado encima. Pon la sintonía, Chari, que me voy al lavabo, venga. Buenas noches, bienvenidos, una feliz cumpleaños noche más de Arcadia Gamers, un añito ya, Un añito, parece que fue ayer cuando empezamos esta aventura en Sardañola Radio. O sea, qué ilusión estar aquí con vosotros después de un año. Sí. De verdad, un puntazo. El año se ha hecho corto. Aquí. Y además estamos aquí, insisto, gracias a vosotros. Claro, a esa audiencia maravillosa que nos escucha desde podcast, desde el streaming, desde las FM y desde todo tipo de manera de escuchar el programa, exactamente. Entonces, empezamos este programa aniversario presentando primero a Chache, como siempre. Hola. Muy buenas noches, Chache, y delante Edu. Buenas noches. Aquí bueno, haciendo lo de siempre, Tony. En cabina tenemos a Javi Kun, nuestra mascota el Chocobo, que se ha salvado, y el perro de Snake, por supuesto. Soy un vividor. Claro que sí. Pues bueno, recordar... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué ha pasado con el chipcel? Esto ha sido jauja esto. Pero antes de hablar de jauja, vamos a hablar de nuestros patrocinadores, que son sectorn.net, fantasymundo.com, ojotagins.com, nkplayers.com y arcadiafighters.com. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos noticias interesantes de 360, muchas noticias interesantes de 360. Tenemos algunas noticias también de Heavenly Sword, que ya se ha anunciado una fecha. Y muchas cosas interesantes. Por supuesto, al final del programa dedicaremos una hora de programa a recordar unos cuantos mejores momentos de lo que llevamos de trayectoria este año. Y, por supuesto, esperemos que os guste. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pues bueno, bienvenidos a Arcadia Gamers. Vamos a empezar anunciando una cosa que no anunciamos la semana pasada. También decir que la semana pasada tuvimos un problema copiando el programa y no se pudo guardar. No lo tuvimos nosotros. No, en realidad no. Como siempre, no fue culpa nuestra. Y es verdad, no fue culpa nuestra. Podemos echar muchas culpas, pero como no se trata de eso el programa, no lo haremos y punto. El caso es que no se grabó y no se ha podido disfrutar, a no ser que lo escucharais en directo, en el streaming, o lo escucharais en la FM. O sea, que la verdad es que lo escucharía bastante gente, pero no la que no desearíamos. La suficiente. Exactamente. Comparado con otros meses, obviamente. Exactamente, pues no la que desearíamos que escucharan en el programa como todos los meses. O sea, una lástima. Entonces, decir también que ya hemos abierto una votación sobre los mejores juegos del año. de cada plataforma, que después al final del programa anunciaremos con cada juego y demás. Y os recuerdo que podéis mirarlo en el foro ahora mismo si queréis, arcadiagamers.com/foro, y para verificar los votos hay que enviar un email a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Bien, empezamos las noticias con el CES 2007. Pues sí. Mola esta canción, ¿no? Sí, sí. Y es que en este evento, el CES 2007, se ha anunciado, entre otras cosas, que Xbox 360 ha vendido ya 10,4 millones de unidades. Ha alcanzado las 10 millones prometidas. Sí, bueno, en los 13 meses primeros de vida de la consola. 10,4 millones de unidades, no está mal, ¿no? O sea, supera las previsiones de la compañía, ¿no? Uh-huh. Y también la otra buena noticia es que viene acompañada, qué curioso, por los 2,7 millones de ventas del Gears of War. Como que ha sido un empujoncito, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Se han lanzado 160 juegos en 37 países distintos y se supone que para el 2007 saldrán entre 140 y 150 juegos. También decir que Xbox 360 podrá, bueno, lo que ya sabíamos del Shadowrun, es decir, que podremos jugar entre usuarios de PC y Xbox 360, y que se ha incorporado un nuevo sistema de televisión para Xbox 360, pero no el que ya sabíamos de descargar capítulos y demás, sino que se ha incorporado un nuevo servicio de televisión por IP, es decir, un canal de televisión en el Xbox Live. Ah, bien. Sí, sí, a ver cómo sale. Si es tan simple como esto, o nos atracarán como con los capítulos y demás. Esperemos que no. Atracó. No creo, yo creo que será un canal normal y corriente. Pero nos han dicho cosas, ¿no? Sobre... No, lo único que sabemos es que este canal, la beta, la vamos a disfrutar en España lo antes posible. Ah, bien. ¿Vale? O sea, la beta, para ver cómo es y demás. Entonces, también se ha presentado Windows Home Server, que es un sistema de compra desde Xbox 360, que lo que logrará es que desde el salón de casa podamos hacer todo tipo de compras con Microsoft Points y demás con total seguridad desde el salón de casa. Y yo en casa comprando cosas. Exactamente, lo que ya hacíamos en la habitación, pues hacerlo en el salón. ¿Dirás qué tontería? Más cómodo. Sí, pero no. Puedes hacerlo en cualquier puta la casa. La próxima vez en el lavabo ya. El lavabo, hostia, eso estaría bien. Bueno, hay gente que ya compra cosas por la nevera. Es verdad. Nada, llega tarde Microsoft. Pues bueno, da igual. Hablemos de Gears of War un rato. Hablando de las compras por la nevera. Claro que sí. Bueno, claro. Vamos por las ramas. Pues a saco, como siempre. Hablemos de Gears of War. Y es que Epic Games... Bueno, Epic Games no, desde la página oficial de Xbox en Australia, se ha anunciado que Epic Games ya ha confirmado que el día 11 de enero podremos disfrutar de la primera actualización de Gears of War. Ni más ni menos que disfrutaremos gratuitamente de dos nuevos niveles, a decir, Raven Down y Old Bones, y que se solucionarán los problemas que tenía este juego por el live. Entre otras cosas, el problema que ya vimos a la hora de hablar cuando entran 8 jugadores, cuando entra el octavo jugador, el que entra siguiente no puede hablar a no ser que sea el mismo que se ha ido, o sea, un fallo muy gordo. Sí. Y luego algunos errores como el de pegar granadas a varios metros, que bueno, son C4. Yo eso lo dejaría. Claro, porque eres bueno por eso. Exactamente. Ahí, no, y que bueno, que estas cosas, estas chetadas, estas hipotéticas trampas que te dan en el juego, ya existen en todo tipo de juegos. Véase Counter Strike o eso de reventar cabezas con la de Ser Eagle, por ejemplo. Y es así. Claro, sí. Pues que lo dejen. No, pero si pueden solucionar errores. ¡No! ¡Claro que sí! ¡No! ¿Por qué? Porque mola más. ¡No! No, pero yo solo espero que optimicen bien el juego para jugar online y que jugar con un mega contra gente de 4 no sea un problema. Y que lo optimicen, porque esto se puede optimizar mejor. Yo doy por hecho que lo optimizarán el martes que viene. Hablamos de ello. De momento hablemos de los juegos que llegarán de 360. Pues Microsoft España, que ha desvelado una lista de lanzamientos para este año. Jugosita. Por ejemplo, tenemos el Fusion Frenzy. Esto no es jugoso. 16 de febrero. Crackdown. Esto es jugoso. El 23 de febrero también. Y es jugoso también. Es jugoso la beta de la Halo 3. Claro. Pero bueno, el Crackdown también es guapo. Sí, sí, es muy... Aquí lo que no veo es los Planet. en los Planet, que sale la semana que viene, sí, por un retraso. Sí, un pequeño retraso sufrido el juego. 16 de enero saldrá el juego y se ha confirmado también que saldrá con un parche. O sea, ya, nada más salió el juego, sale con un parche, para que optimice el juego online. Bien, bien. Algo que debería haber hecho el Gears of War desde el principio. Bueno, también tenemos Two Human, mayo. Mass Effect, mayo también. Forza Motorsport en mayo. Shadowrun en junio. Y el juego más esperado, pues, Blue Dragon en junio. Muy mal, muy mal. Muy mal, exactamente. Muy, muy mal. Este juego tenía que salir antes. Claro que sí. Hombre, pero bueno, al menos sabemos que sale. Sí, sí, sí. No se queda en territorio ni pobre. Claro, claro. Al menos, nos dará tiempo de... ¿cómo se dice? ¿Sí, Tony? De pasarnos el Final Fantasy XII bien y después pillar el Blue Dragon, ¿vale? Tendremos tiempo de ahorrar suficiente y pasarnos los juegos que nos dé la gana. ¡Hacer la digestión! Del Final 12 y el Final 3, ¿eh? Pues, ¡oh, cierto, cierto! Ese. Si será por RPG. El chat, el resfriado que lleva, pobrecito. Lleva ya una semana, así sí. Sí, no... sí. Panola. Dame uno. Bueno, dame unas pocas. No seas rancio. No, te dará una. Bueno, hablemos de los juegos más jugados. No, así. ¿Cómo quieres que te la dé? En la mano, como platito. Personas normales. En un platito. ¿Póngate billeta o qué? Es que me las lanza. ¿Que dónde estamos? Que me he perdido. Ah, sí. Muy bien. A ver, es lo que hay. No pasa nada. Es el Xbox Live. Que han cogido las hojitas de las estadísticas de todos los jugadores que utilizan el Xbox Live. Las han ordenado. Las han puesto en orden y han dicho las estadísticas. Muy bien, el juego más visto jugado. ¿Qué frase más larga para decir nada? Nada, nada, que los juegos más jugados son estos. Ya está, no tiene más. Exactamente. De 360, Gears of War. En 2, el Exit HD. En el 3, Call of Duty 2. En el 4, el Ghost Recon 3. En el 5, el Oblivion. En el 6, el Project Gotham Racing 3, ¿no? Uh-huh. Perfect Dark Zero, Call of Duty 3, 1 y Final Fight Round 3. Ay, Dios. Es curioso, y esto lo comentamos mucho en el live, el caso de Call of Duty 3 y Call of Duty 2. Que si os fijáis, Call of Duty 2 está por encima. Y es que la comunidad online prefiere el 2 antes que el 3. Hay muchos casos de esas cosas, ¿eh? Sí, muchísimos, pero bueno. A lo mejor es por la costumbre que tienen de jugar a uno, que ya no se adaptan al otro y... Puede ser. Tiene cosillas, dicen, el 3, ¿eh? Tiene cosillas raras. Dicen que en el 2 el modo online va mucho mejor que el 3. Sí, el 2 es una maravilla. Hoy me he quedado con ganas de fusilar a más cosas. Ya no a personas ni a personajes. Cualquier cosa. Claro que sí. ¿A qué fusilamos? No sé. Después fusilamos algo, no te preocupes. Lo que se nos ocurra. Tú tienes el dedo preparado, ¿eh, Xavi? Con la... El gatillo. Bueno, juegos del Life Arcade. El 1. En primera posición. ¿Dónde está el Lumines? El Lumines está el 20. Está el 20. Joder, tío. ¡Está el Frogger delante! ¡Mierda! No, es que el Lumines es tan caro, chache, que se lo ha cogido... ¿Es caro? ¡Buah! Muy caro. 12 euros, tío. 12 euros más 6 euros, 18 euros el total. Lo que pasa es que eso se ha cogido gente que le gusta el juego, como yo, que me encanta, claro. Es que Lumines es un juegazo. Mizuguchi mola. El Street Fighter 2 Super Fighting. Ole. Geometry Wars. Evolved. Marvel Blast Ultra. Pac-Man, que supongo que esto irá subiendo gracias al campeonato mundial que está organizando Microsoft de este juego. Campeonato Doom, mundial en de el Pac-Man. 6. El Ultimate Mortal Kombat 3. Galaga, Gauntlet y Frogger. Frogger, no. Edu, Frogger. Algo delante ahí de todos. Lumines. Vaya, y luego tenemos... ¿Cómo es eso de un campeonato mundial de Pac-Man? Sí, es un campeonato mundial de Pac-Man. No tiene sentido ninguno. No, sí lo tiene, amigos. Ojo. El Pac-Man en Estados Unidos se sigue jugando. No, sí. Igual, pero en Xbox. O sea, igual que lo que se hace en América, de los récords estos mundiales, rollo Guinness, ya. Tiene que molar. Tiene que molar. Sí, a ver qué se pasa la pantalla antes. No, el fantasma. Puntos, Edu, puntos. Por puntos. Sí. A ver, que si... además hay curiosidades del Pac-Man, se ve que al llegar, ojo, no me hagáis mucho caso, pero se ve que al llegar al 251, al nivel 251, o sea que ya te cagas, ¿vale? Hay una serie de bugs en el juego. Sí, mira, bug. ¿Qué tal? Nada, lo cuento, ¿vale? Sí, hay una serie de bugs en el juego. Sí. ¿Vale? Que lo que te hacen es imposibilitar de que te muevas. Pero claro, o sea, la cosa está en que es muy difícil llegar al nivel 251. Entonces no puedes probar esos bugs y saber cómo hacerlos. Pues hay gente que los hace y sabe cómo van. O sea, que imagínate el nivelazo, ¿sabes? Ahora lo que sabemos es que... Yo ahí, y un primo mío ahí, ¿vos? Haciendo fuerza ese, más que tu primo, es tu abuelo. Ese, el Pac-Man ese, es que no sé cómo más cosas. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué edad tienes? Joda, joda. Claro, este ya nació con el Pong. Sí, sí, sí. ¿Con quién? Con el Pong, de Atari. Ah, claro. Vale, vale. ¿No? Lo había entendido con el Mon. Mon, Pokémon. Con el Pokémon. Sí, sí, no, desde el principio, ya ves. Sí, sí, sí. Bueno, pues hablemos, mira, hablemos del top 20 del top 10 de Xbox, que es ni más ni menos que Halo 2, Battlefield 2, Star Wars Battlefront 2. El Madden 2006. Counter-Strike, que yo no entiendo porque está el Counter en el quinta posición, porque el Counter de Xbox es flojito. Splinter Cell Chaos Theory, Forza Motorsport, Call of Duty 2, Ghost Recon 2 y Project Gotham Racing 2 en última posición, décima. Bien, hablemos de la noticia buena. Juanola. Momento Juanola para hablar del Symphony of the Night. Pues bueno, como ya hice yo hace casi dos semanas, me parece que fue, que hablé sobre la noticia, rumor ya confirmada de Castlevania Symphony of the Night para Xbox Live. Pues ya está, ya casi que es una realidad. Ya está. Y se ha confirmado que dentro de poco ya va a salir. Se espera que en pocas semanas. Sí, y que la calificación para edades ya está hecha. Sí, 12 años. Entonces, la cosa es que está cerquita. Pero Edu, hay un debate. Hay un debate, que me he fijado yo ahora. ¡Oh, debate! Hay un debate. Y esto va a ser muy complicado. Todos sabemos que el Xbox Live Arcade solo admite 50 megas. Efectivamente. Entonces, Edu, habla. A ver, admite 50 megas. Pues, si tenemos en cuenta que Symphony of the Night, el juego en sí ocupa unos 200 megas, ¿cómo harán esto? A lo mejor lo hacen en cuatro paquetes, cobrándote 10 euros por uno. Exactamente, eso es lo que asusta, porque es lo que han hecho con el Luma en chat. Eso es lo que asusta. Porque, a ver, 40 euros... Es un buen precio para un Symphony of the Night. Es un buen precio, pero si lo tienes con caja, con instrucciones y con... Exactamente. Exactamente. Estamos hablando, no sé, por hablar. Estamos hablando por hablar, realmente. Aún no lo sabemos, pero... A lo mejor hacen algún chachullo raro. Hombre, sí, pasar la música MP3 a un formato MP3 compatible o cualquier cosa así. Yo que sé, optimizar gráficos, no sé. Sí. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Pero claro... Pero asusta, o sea, no poder jugar a un Castlevania en todo su esplendor, pues... Ya. Pero mejor esto que no poder jugar. Pero tampoco sabemos al precio que saldrá. Tampoco lo sabemos. Yo apuesto por los 1000 Microsoft Points, que vienen a ser unos 10, 11 euros. Oye. Sí. A ver si la 360 hace la rebaja, ¿no? Sí. ¿De arcade? No, la consola. Sí. Ah, sí, claro, cuando salga la PS3. Estamos en rebaja, pues... Claro. Si es que es la PS3 que está fastidiando a todos. A todos. A partir de marzo supongo que pegará el bajón. Yo creo que a finales de febrero. Que por cierto... ¿Bajará el precio de la consola? ¿De la 360? Por supuesto. Sí, ¿no? ¿Tan pronto? Claro. ¿Ya? Claro, antes de la salida de PS3. Ya antes de la salida de PS3 baja, ¿cuánto seguro. ¿Cuánto dinero? ¿50? Yo creo que 50, vaya 75. Mierda. 75 bajará. Por cierto, hablando de precios. Muy cara todavía. Acordémonos ayer de la tienda aquella de Barcelona que tenía una Wii. ¡Oye, es verdad! 500 euros. Wii a 500 euros sin juegos. Sin juegos. El caso de Sardañola, que sabemos gente que lo ha sufrido, y no vamos a decir nombres. Son 475 euros y obligado. O sea, obviamente, la consola, y te dejo comprarte obligatoriamente tres juegos para que te la vendan. Que son el Red Steel, el Rayman. Y el Monster Truck 4x4. Sí. Los tres de Ubisoft. Qué curioso. Y ya está. Es que 475 poco... euros y 500 por la única Wii que quedaba en Barcelona. Sí, sí. Mira, 500 euros una Wii. Pero es que ni es que, sin es nada. Que a 100 euros más es una PlayStation 3. Sí, es flipante. Y son 100 euros, 100 euros menos. Más que la 360. O sea, es flipante. O sea, no se entiende. No, a ver, esto lo hacen por, yo que sé, el típico niño que no encuentra la consola y... Se vuelve loco. Y el padre se vuelve loco. O el típico niño que tiene un sueldecito. También. Sí, también hace, sí. Pero hay que ser muy, ¿sabes? Sí. O sea, hay que ser muy... Espérate un poco, niño. ¿Sabes? Sí, que... o sea, por dos meses no viene ya. Bueno, claro. 250 euros por esperarte un mes y medio, la verdad es que... Desde luego. Pues bueno. La verdad es que ahora se está distribuyendo mejor PS3 que no... Otra Juanola, ¿eh? Sí. PS3 que no Wii. Pero Wii. Pues bueno, hablemos de Guitar Hero. ¿De Guitar Hero? Vamos a hablar. ¿Otra Juanola? Sí. Es que está muy ica. Venga, va. Es como droga esto, ya. Es droga. Las farolas son droga. A saco. A ver, que el juego de Guitar Hero para 360 vendrá con canciones exclusivas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? 10 temas. Y se han anunciado 8. Yo ya llevo por uno. Desbloqueando a lo largo del modo principal, supongo, del juego. Sí, sí, sí. Modo arcade. Billion Dollar Babies de Alice Cooper. Deep de Chemical Romance. Hush, Deep Purple. Life Wasted de Pearl Jam. Rock and Roll Huchiku de Rick the Ringer. Possum Kingdom de Toadies. Salvation Rancid de Trooper de Iron Man. ¿Por qué no sale la versión de Play 2 esta canción? Ah, ¿eh? Na, yo quería tocarla. Pues no, no sale. Da rabia. Sí. Ahora me da rabia. Los dos temas que faltan los darán a conocer el próximo febrero. Y espero que salga Offspring. O Sonar Tartic. O Green Day. Grupos punk. Mola, mola. Punk rock. Sí, claro que sí. No sé yo de punk rock. Claro que sí, hombre. Y vuelve Burnout. Burnout, Burnout. Pues ya han salido las primeras imágenes de Burnout. Burnout 5. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Yo sigo pensando que este es el mejor juego de coches que he jugado nunca. Sí, lo es. O sea, no es simplemente... obviamente. El 2, que creo que fue el que jugué. Posiblemente entre este... entre Burnout, Gran Turismo y Need for Speed sean los tres. Pues sí. Si me dices esos tres, me quedo con Burnout. Quizás no me iría tan lejos. Yo lo compararía a Burnout en el rollo arcade. Y sí que diría que Burnout es de los mejores arcades, porque Gran Turismo tiene 10.000 millones de cosas, claro, que a pesar de que no os guste, pero es un simulador. Ahí. O sea, sí, es la diferencia entre simulador y arcade. Claro. El mejor simulador sería Burnout. Ver, y el sí, mejor. Sí, o sea, personalmente, lo que está claro es que si nos ponen un Gran Turismo o un Burnout, nos quedamos con el Burnout. Claro, porque nos gusta más la jugabilidad. Exactamente. Arcade. Velocidad y piño. Sí, sí, sí. Y velocidad y guau, es brutal. Bueno, yo quiero resaltar la imagen del mapa. El mapa. Increíble. El mapa, impresionante. Un mapa gigantesco. Gigantesco. Y que yo diría, por lo que veo en el mapa, que quizás sea un poco rollo Test Drive Unlimited, es decir, bueno, ojalá lo sea. ¡Tenemos llamada! ¡Llamada! Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? Isaco. ¡Hombre, Isaco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha dicho antes Tony Chan que celebrabais algo, Un añito. ¿Un año? Un añito. Que el año queda muy viejo, Isaco. Qué poca cosa, ¿no? Sí. Poquita. ¿Qué, Isaco? No, hay que decir que sí que se celebra casi un año desde que gané cierto premio, ¿ves, Tony? ¿Cómo te lo decía que me lo ibas a decir? Pero es que, Isaco, no nos vemos. Y no te lo ha mandado, ¿no? Porque lo tiene en su casa, no te lo quiere enviar. Claro, es que está muriéndose de risa ahí. Lo que pasa es que, claro, o sea, quedamos en que se lo llevaría. Sí, sí, y no viene. No veo. Oye, una cosa, sobre las canciones de 360 de la Guitar Hero. Sí, infórmanos, Isaco, de vosotros jugáis más. Son, Isaco, antes de nada, decir que es de Game Over. Bueno, sí, pero eso da, es competencia. Competencia sana. Ya ves tú qué competencia sana. ¿Cuánto te pagan a ti, Isaco? Pagamos, bueno, no en la radio, pero el servidor, bueno, ya lo sabéis vosotros, pagamos. Sí, servidor, estamos, pagar, sí, bueno, entonces mucha competencia no creo que haya. No paganinis todos. Claro, una cosa, sobre el Guitar Hero, seguramente, esto es una sospecha, seguramente sí sea esta especie de encuesta que está haciendo Acclaim España. Uh-huh. Sobre temas españoles del rock que queramos incluir. Así que no me extrañaría que fuera eso. Pues sí, que puede ser, sí. Bueno, a ver, por cierto, no se extrañe ver punk, porque ya ha habido punk en el Guitar Hero 1, y más que nada porque My Chemical Romance es hardcore. Sí. Es decir, tampoco sería nada raro ver a Green Day o a Offspring. Uy, qué bien estaría eso. Isaco, confírmame una cosa. Dime. En el Guitar Hero 1, ¿había un tema de Offspring? Pues ahora me pillas. Es que había uno de Bad Religion. Es que no sé si estaba una canción, no ponía el autor en la caja, ¿vale? Creo que era el Come Out on Swimming o algo así, que es una canción de Offspring, no sé si te acordarás. Come Out to Play. Ah, esa, sí. Y no ponía el autor, entonces pensamos, ostras, no, Offspring. Creo que... versión. En cualquier caso te digo, de Bad Religion había, y Bad Religion es punk. Sí. Y Bad Religion mola. Una cosa, claro, voy a hacer una llamada a vuestros personajes. Venga. Personajes, revelaos. Este año han eliminado los que sobraban. El año que viene podréis sobrar vosotros. Uy. A ver, que están por ahí que quieren entrar. Chaco. Vamos a ver. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué me estás diciendo? Que el año que viene me van a hacer salchichas. Caqueta. Madre mía. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo tan nervioso que se me está poniendo la voz un poco como... Como abogado, abogado. Abogado. Cuidado, que estoy también... Pues hazte con C4 y acaba con ellos antes que ellos contigo. Pero es algo que no digas C4 aquí en la radio. Que en teoría no había competencia, hombre. No, quiero, no. No quiero más tus puros. Y una cosilla sobre las búiscaras. Eran 600 euros. ¿600? En la Feria de Reyes habían en un stand 5 buis a 600 euros. Madre mía. Y se vendieron, de estas 5 se vendieron 4. ¡Madre mía! En otro sitio encontramos... Y saco, nosotros la vimos en una tienda que empieza por S y acaba en Maya, ¿vale? Sí. Al lado de bueno, continuará. Sí, ya la conozco, ya la conozco. Pues mira que estos eran al revés, ¿eh? Estos han traído muchos juegos muy baratos. Sí, ¿eh? Sí. En la época de Super Nintendo, claro. Sí. Es la única sitio donde podíamos importar cosas. No, y ayer estuvimos por primera vez que me habían hablado de la tienda y yo flipé con las cosas que tenían. La verdad es que tenían calidad y cosas muy interesantes. Una cosa también, esta gente que está vendiendo las Wii caras también las suelen recibir caras, al menos en la Feria de Reyes. Uh-huh. Porque tengo confirmado de uno que la vendía a 4,50, que él la compró a 400. Uh-huh. O sea que las compran en reventa de eBay probablemente, sí, ¿no? Seguramente. O reventa de eBay. Bueno, por lo que tengo entendido es que gente que la habrá comprado por eBay, uh-huh, o gente que habrá comprado 5 o 6, los muy cabrones. Sí, sí, se la habrán vendido a tienda. Se acercan a los tíos a ofrecérsela. Claro, es que es un negocio redondo. Sí, como por ejemplo. Es como si ahora te haces con un cargamento ahora de Brain Trainings. Mira, todo el mundo loco por un Brain Trainings. Es como ayer en otra tienda compramos Wii a 250 euros en efectivo. Yo quiero decir otra cosa, y es una cadena muy importante. Está diciendo a sus empleados que si ven Wii, las compren y las lleven a su tienda. Ahí me callo. Ahí me callo. Debe ser una que empieza por C y acaba en Entromile, ¿no? ¡Casi! ¡Casi! Sí, sí, por ahí van los tiros. Bueno, pues Isaco, oye, un placer tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Ha sido un rincón con muchas cosas sueltas. Sí, sí, sí, ha habido mucha información. Breves. Es que Isaco. Me ha abierto aquí el blog de notas y empecé a escribir. Tengo que hablar de este. Muy bien. Sí, sí, sí. Ah, pedir disculpas. Yo no sabía que iban a haceros... atentado. ¿Qué atentado? ¿Qué atentado? No, no entiendo. No ha habido ningún atentado. Llamó el Kickman el otro día para decir no sé qué, pero atentado. No. Sí, poner Mario Ritty Remix, yo creo que es un atentado como mínimo a las neuronas de inteligencia de la gente. Bueno, ahí sí, pero atentadillo, fue un atentadillo, porque tampoco fueran cosas. O sea, pero Kickman... lo que no entiendo es cómo acabáis hablando 3 minutos de nosotros. Porque sí es un buen programa, claro. Pero que tampoco es plan. Porque, Isaco, quiero pedir disculpas por lo que han hecho la gente, que tampoco sabíamos nada, ¿eh? No me imagino, hombre, Isaco, no pensamos en ningún momento de que fuera a mala leche, ni mucho menos, de verdad. Claro. O sea, no, porque también están diciendo que lo quieren hacer en otro programa. ¡Hola! No estaba pensando si decirlo o no. No quería tocar el tema. No quería tocar el tema. Dejémoslo ahí porque es algo peligroso. Es peliagudo. Pero puede que hasta lo riéramos. No se responsabiliza de sus oyentes. Ni Arcadia Gamers. No queremos saber nada. No queremos saber nada. Es verdad, perdón, que también son oyentes de Arcadia Gamers. Pero es muy morboso. Es muy morboso, ¿eh? Sí. Yo no digo nada más, yo me callo, ya está, ¿no? Ya sabéis, feliz primer aniversario y ya sabéis que a partir del primer año todo va a cuesta abajo. Muchísimas gracias. Gracias, Isaco. Venga, hasta luego. Gracias, adiós. Venga, gente, hasta luego. Adiós. Bueno, qué buena gente está de Game Over, de verdad. Pues bueno, pues habíamos estado hablando del Burnout, que yo me aventuraba a decir primero que el juego sale en 360 PS3 este 2007 junto al Burnout nuevo que saldrá en PS2 y PSP. Y me aventuraba a decir que, según parece por el mapa, tendremos libre recorrido por la ciudad, porque si no, no entiendo por qué está marcada toda la ciudad. Yo veo muchos kilómetros aquí, eso me gusta. No sé, o pueden ser como... puedes recorrerte la ciudad e ir retando a gente. Todo esto, madre mía. Increíble. Está muy, muy bien. Bueno, porque para, no creo para que sea que la idea, estoy viendo una imagen. Sería muy cutre. Madre mía, una telaraña parece esto, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, estaría guay. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, pues hablemos de Sony un ratito. De sus cifras. Ahí va. Bueno, hoy no vamos a tener tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. ¿Quién es? Hola. Hola, soy Alan. Hola, Alan. ¿Cómo estamos? Oye, Alan, yo tengo una curiosidad, Alan. ¿Te compraste la Wii? No. ¡Uy, wow! ¡Ay, wow! Porque a Alan no le gusta. No, Alan en el último momento dijo, uff, Uf, qué turbio. Entonces sí, yo quería saber si se la compró y al final le ha gustado. Ya, pero yo dije tira para atrás, porque el único juego que me gusta es de Cube, entonces... Bien es pensado, que tiene toda bien la razón. Pensado. No, no hace falta aplaudir. Tiene razón. Maldito Sonyer. Ha empezado a aplaudir a Sonyer. Maldito Edu. Se ha arrancado. Tony ha visto que tenía un poco de apoyo y también ha empezado a aplaudir. Y aquí yo me los he quedado mirando con una cara de mala hostia. Pero es que es cierto. Y ojo, tengo que decir que mi Wii me está empezando a coger polvo. Pero momento chache, baja la música. Ya estamos con el momento chache. Tenemos a Alan al teléfono y aquí momento chache. Vale, vale, perdón. Mi Wii coge polvo, punto, no hay más. Claro, me termino el Zelda. ¿Perdona? Está cogiendo polvo la Wii. Me está cogiendo, claro. A ver, Alan, yo me paso el Zelda. ¿Me conecto cada día a mirar internet desde la Wii? No. ¿Me pongo a ver el tiempo desde la Wii? No, porque tienes ventanas. Bueno, al Sonic sí que juego. Al Sonic un poco de la consola ya, virtual. Bueno, sí, pero sí. Comprarse la Wii para jugar a un juego de Mega Drive es un poquito... Obviamente. Un poquito bastante. No tiene ningún sentido, pero es que eso tampoco es, ¿no? Tú juegas, te compras la Wii para jugar al Zelda. ¿Te lo pasas? Polvo. Sí, pues, hasta que salga el WarioWare. Pero para eso necesitaremos cuatro mandos. ¿Cuatro mandos? No hay vida después de Zelda. Que no hay, de momento aquí. No hay vida en Wii después de Zelda, no hay vida. De momento. Ya la habrá, sí, esperemos. Claro, te tocará comprarte el WarioWare y luego gastarte un pastón en el mando, claro. Ahí sí, está el tema. Y nos compraremos el WarioWare para jugar un sábado por la tarde y dejar el juego guardado hasta el próximo sábado o domingo. Exactamente. Algo que no pienso hacer, obviamente. Claro, pues el chache no se va a gastar aquí 60 euros aquí para que juguemos el Tony, el Edu. Tendremos que hacer comuna para jugar al WarioWare. Pues mira, no estaría mal. Bueno, Alan, ¿qué tal la entrada de año? Pues bien, bastante bien. ¿Y los Reyes? Los ¿se han Reyes portado? Nada. No se han portado. No, sí, se han portado. Ah, vale. A mí se han portado muy bien, me han traído un pijama. Ah, el regalo típico. Sí. Rey, y me compro la PSP el viernes hoy. No, Tony, no lo hagas. Es que, Alan... Alan, él es así. Él se la compra y luego piensa si está bien o no. Alan, mira, una cosa, a ver. O sea, fanático de 2D, Guilty Gear, Street Fighter Alpha 3, Darkstalkers... es que está todo. Tekken Dark Resurrection. Es que no falta nada de 2D. O sea, es maravilla. Y luego se la va a comprar también y estaremos en el bar jugando al Alpha 3. Alan, ¿qué nos falta? Nada. Un café. Ya, lo que pasa es que a mí me pasaba lo mismo que tú. Que sí, que es una gozada la PSP y tal. Mira, la acabo de vender hace 4 días. ¡Hola! ¡Madre mía! También juro, pasa. ¿Cuánto baja de precio la PSP? Yo me la quiero comprar. Ahora está 200. Por el Portable Ops, cuando salga. Ahora, esa es otra, el Portable Ops. Ahora está 200 euros. Sí, pero hay memory hay stick. Hay rumores de una nueva, ¿eh? Sí, la memory stick de 8 gigas. ¿Hay rumor? No, una PSP no. Nueva, un modelo nuevo. Ya, pero esto no ha parado de hablarse ya. De rumor, o sea que... Sí. No, pero yo he oído que en una presentación de unas pantallas nuevas de Samsung, no sé qué pollas, o... No, unos dispositivos de almacenamiento, perdona. Ajá. No sé, yo creo que... Sí, que apareció un dispositivo que se parecía mucho a PSP y tal y cual. Ah, creo que he visto una imagen de eso. Sí. Sí, noticia el 28 de diciembre. No. Chache, no. Vale. Yo el tema PSP DS, o sea... Yo creo que va por los gustos de cada uno. Obviamente, si a ti te apasionan los juegos de lucha 2D, no te vas a comprar una DS. Hasta son complementarias, ¿eh? Son complementarias. Sí, yo creo que sí. Además que necesito un MP3. ¿Y qué más pijo que una PSP? Un iPod. Pero es que un iPod no lo quiero. Pero escucha, luego dices, joder, ¿qué MP3 más vasto, no? Sí. ¿Y claro. qué móvil más vasto tengo? Que es la Engage. Sí, o sea, es que voy a ser el tonto del pueblo, vamos. Con pero Engage bueno, y una PSP. Y yo tan contento. No me lo pongas a huevo, Tony. Venga, dilo. Ya lo eres. Y a ver qué le digo ya ahora. Sí, porque te ha metido un hachazo cojonudo, ¿eh? Claro, claro, ¿y yo qué le digo? La Engage. Que yo estoy cobrando el móvil, mira, ya está, que yo estoy cobrando por hacer nada. Estoy en el paro. Es cierto. Bueno, a ver. Ala, ¿nos querías decir algo en especial? Pues nada, felicitaros por el año. Muy bien. Muchas gracias, sí, Ala. Muchas gracias. Felicidades por este año. Y que nada, que hace un año que os escucho y que en este año habéis conseguido que nada, que os coja muchísimo cariño. Muchas gracias, Alan, de verdad. Convertir un programa de radio en una reunión de amigos, que es lo que claro que lo sí, que claro que sí, por supuesto que sí, para eso estamos, Alan. Yo te invito a que te quedes hasta el final del programa porque a partir de las 12, bueno, me parece que nos vamos a colar un poco más. Sí, un poquito. Tony, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo chungo, ¿eh? Vale. Así que tendremos que meter el sprint aquí con las noticias. Eso. Claro, no, meteremos el sprint porque la segunda del programa valdrá la pena para recordar viejos momentos. Claro que sí. Ya, bueno, ahora lo he dicho. Tengo que descargar porque estoy por la calle, o sea que estoy camino de casa, no estoy escuchando el programa. Ah, bueno, claro. No te preocupes, Alan. Conéctalo porque ahora viene el buen momento. Lo he dicho, Alan, muchas gracias. Venga, vosotros, chiquillos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Qué bueno que el Alan nos llame desde la calle. Eso quiere decir que lo tiene en el móvil. Sí, cierto. Lo tiene en el móvil y yo me siento muy bien. Somos amigos, Xavi, de la gente. Eso, que ya no cojan más llamadas. Hoy no llaméis más, es que si no, no nos va a dar tiempo. Es que no nos va a dar tiempo. Vamos a darnos caña, venga, con las cifras de Sony. Venga. Baja la música ya, venga, hala. O sea, Juanola. Pero para ya. Chache, no hagas eso. No hagas eso. ¿Cuántas lleva ya? No sé. Venga, va, Edu. Bueno, Sony PlayStation 3, que todos sabemos los problemas de distribución que ha tenido. Que ha tenido siempre, porque sí, siempre sí. Los ha tenido. Bueno, pues que según ellos han cumplido los objetivos, aunque de 200 unidades, de 400 unidades salieron 200, y pues han vendido todas. Muy bien por Sony, han conseguido vender todos los Estados Unidos. Bravo por Sony. Bravo por Sony. ¡Hala! ¡Qué bien! Pues nada. Bien por Sony, y vamos con el Heavenly Sword. Heavenly Sword. Vamos con el Heavenly Sword. Pues bien, Heavenly Sword se confirma en Estados Unidos para el 8 de marzo. Ni más ni menos. Entonces, rumor que corre. Sony va a dar, esto ya empalmo una noticia con otra. Sony va a dar la fecha de lanzamiento de PlayStation 3 en Europa durante esta semana. La fuente es de Blade FM, del programa de radio de videojuegos sobre de Sabadell, de Radio Sabadell, y según palabras del director de comunicaciones de Sony, que sí, que esta semana se anuncia el lanzamiento de PS3, así que todos atentos a vuestro portal, a vuestro foro, lo que sea, porque en teoría se debería anunciar. Entonces, ¿qué vengo a decir con esto? Que el 8 de marzo sale Heavenly Sword en Estados Unidos, la fecha, en teoría, de PS3 es el 3 de marzo, o sea, estarían cerquita. Así que yo, el 3 sale la Play 3. Exactamente. Además, Edu y yo ayer vimos la PS3, pero eso ya lo hablaremos en otro momento, porque no hay tiempo. Sí. No hay tiempo. Una PS3 rodada por casual, se podría decir. Sí, fue impresionante. Entonces, la fecha idónea de PS3 en Europa se rumorea que es el 3 del 2007, es decir, 3 de marzo. Muy bien. Se acabó. El Heavenly Sword caerá dentro de poquito por aquí, por Europa. O eso esperemos. Qué canción más lenta. Más lenta, ¿eh? Oye, acabo de decidir una cosa. Vamos a hacer un poco aquí como si estuviéramos dentro de, preparando el programa. ¿Vale? Guiones. Venga, va, va. Esto empieza paréntesis. ¿Por qué no ponemos ninguna canción hoy, ¿no? Que no tenemos tiempo? Como tampoco tenemos ninguna especialmente preparada para ello. Ah, vale. No, es que realmente no nos da tiempo a poner una canción ahora. Pues no nos da tiempo, pues no hay canción, ¿vale? No, ya está, Xavi, pues, no hay canción. Cierro paréntesis. Paréntesis. No había escuchado nada, ¿eh? No había escuchado nada. ¡Hala! Siguiente noticia. Hablemos de buenas noticias. La Wii recibe WarioWare. Eso es buena noticia, que llega el día 12. Sí. Vamos a ver. 200 minijuegos. Sí. ¿Qué puedes esperar de eso? 200 minijuegos de 3 segundos. ¡12 jugadores! ¿Qué te digo con eso? Que se puede jugar con un mando esos 12 jugadores. ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! ¡Búscate un amigo con una Wii! ¡O tres amigos! Se jugará mejor con tres. Con tres mandos. Búscate un amigo con una Wii. Claro, que tenga suficientes mandos. Exactamente. O búscate un amigo que tenga más amigos con Wii. Efectivamente, es toda una cadena. Debe ser toda una cadena. Tú junta cuatro mandos y cuatro amigos. A ti no hay ninguno que se aburra y tienes cuatro mandos. Entonces cada sábado sacas el polvo de la Wii. O juntas a siete personas más, no, ocho más, y sois 12 y jugáis a algo. No sé, aunque se pueda jugar con el... Sí, supongo que serán los minijuegos como los del WarioWare de Cube. Sí, vamos, eso de que tienes que ir pasándote el mando, exactamente. Buenísimo. Qué bueno. Buenísimo. Es el mejor minijuego. Vamos a hablar de la Memory Stick a saco. Memory Stick Pro de 8 gigas. Ni más ni menos, ni más ni menos. Me lo quitan de las manos. Yo ya no entiendo por qué una memory de 8 gigas ya, o sea. 8 gigas, tío, pero ¿qué saco? ¿Qué quieres hacer tú con 8 gigas? Lo que quieras. Exactamente. Ni más ni menos. Chache, te meterías 8 gigas de MP3. Ni por el culo. Hombre, por el. Vente tú a saber, ¿eh? ¿Por el culo, ojo? No, pero, hombre, para Abby. Sí, pero bueno. 8 gigas, ¿qué se puede hacer con 8 gigas? Aquí tenemos que tener el título. Tú meterte Evangelion entera y verla en los bares y eso. Pero es que te puedes meter Evangelion entera y ya. Naruto, sí. todo Naruto. Ay, qué asco. Exagerado. Qué bobito. Te puedes meter todo el relleno de Naruto. Evangelion y Cowboy Bebop, que te caben todo entero. Toda la bomboceta. Exactamente. Bueno, No, toda Dragon Ball Z. No, pero me estoy pasando. Sí, a saco. Pero me bueno, estoy pasando. Da igual. Bueno, como siempre, su capacidad será útil para usuarios de videocámaras, cámaras digitales, teléfonos, etcétera. Bueno, etcétera. Pues vamos a estrenar ya sección oficial. ¡Aquí ha llegado! En estéreo. Canta mi propia armonía. Metal Gear. Uy, me he colado. Bueno, otra vez. De verdad. Baja la música del Ultra. Noticias Metal Gear. Bueno, hay que ver. Xavi, es que nos hemos reunido antes ahí en el estudio. Y ahí sin que me vierais le he dicho: Xavi, ven para acá, grábame una sintonía. Y lo hemos grabado. No lo sabíais, ¿eh? No. Se ha avisado ahora. Sí, sí. Bueno, voy a olvidar todos los sucesos que han tenido lugar hoy aquí, de sangre, derramamiento de sangre. Sí, pues está esto bueno, vamos. Para decir que Portable Ops es que es como un poco vacilón, ¿no? Portable Ops. Nen. ¿Qué pasa, nen? ¿Qué le pasa a este perro? ¿Qué le pasa a este perro? Ha vivido sangre en GTA, ¿no? ¿Qué hace este perro? Ah, dame un purito, joder. Toma. Gracias, puta. Bueno, da la noticia que te pegamos un tiro aquí. ¿Qué dices? Que llama Snake, ¿eh? Y ya está, la hemos liado. Oh, venga, toma. No. Con eso que dice que no se entiende, joder. Y dice unas cosas más raras, mi amo. Me cago en su puta madre. Bueno. ¡Qué asco que da este perro! Mira eso, a ver qué dices, tontito. Vete allí, a Alaska. A ver. ¿Qué estaba haciendo Snake? Bueno, Alaska está aquí cerca. Es que mi amo es tonto, mi amo es tonto. ¡Oh! ¡Calla, joder! Bueno, Portable Ops es un juego que ha tenido gran éxito. Y como ha gustado, es posible que tenga secuela, esa es mi noticia. Perfecto. No, a ver, perfecto no. Estoy dando aquí noticias frescas. Un poco de seriedad. Isako, ¿a ver qué? ¿Te gusta cómo lo hago? Isako. Bien, gracias. Ya no está el teléfono. Se ha ido. Pero este perro está transmutando. Es que, Chache me ha dado Juanola y no veas. ¿Cómo estoy? Chache, para allá con la Juanola, hostia. Una Juanola, perrito. ¡Hala, ten! ¡Qué bien! ¡Regalí! Le huele. Le huele el aliento de puta madre. Pero se estaba fumando hace un momento. Me cambio con una mano el peta y con otro... ¡El peta! Lo he dicho, mierda, se me ha descubierto. Como canutos. Bueno, hablemos de Junker Mac un rato. Lo que tú quieres decir, perro, es que... Ay. El juego de Konami, la precuela... No, la secuela del Snake Eater para PlayStation, el Portable Ops, está siendo un éxito y pues a lo mejor hacer una secuela, ¿no? Sí. Joder, me lo acabo de explicar, me pareces tonto, cheche. ¿Qué asco de... Lo acabo de contar, tío. Bueno, dile algo, chacho. Voy a ir porque con esta corte de ineptos no se puede trabajar. Voy a hablar con vuestro director porque esto es un desastre. No sabe ni qué programa es, o sea, que te cagas. Bueno, hablemos de John Karma, tío. Como tenéis prisa, me voy a traer un pedo y me largo, ¿vale? Vale. Adiós. Qué asco. Esta es la cutre noticia, ¿no? Lo que leo aquí. Hola, John Carmack. Ah, no, me he colado. Va después. Bueno, aviso para el Xavi. Sí. La siguiente noticia después de esta es muy cutre. Es muy así cutre. Así que prepara la música para la noticia cutre. Exactamente. Pero primero vamos a hablar un ratito de John Carmack. Si algo ha quedado claro es que Chad se tiene Juanola. Chad, dame otra. Estamos hablando de un juego para móviles. Hasta aquí no hay respeto, No. Pero... ¿qué pasa si os digo que este juego lo hace John Carmack, el creador de Return to Cast, de Wolfenstein 3D y Doom? Pues ya está, pues ya tiene un respeto, ¿no? Pues este juego Organ Elves, que está muy cañero para ser de móvil. Orcos y elfos. Sí. Qué nombre más original. Sí. Pues resulta que John Carmack en Wired ha confirmado que están desarrollando esta versión de móvil para Nintendo DS. A ver qué nos sale entonces. Pero bueno, viniendo de John Carmack, seguro que es bueno. Algo bueno tiene que ser. Vayamos a la cutre noticia. Venga, cutre noticia. Vamos a reírnos un poquito. ¡El show de los Emmys! Antes de dar la noticia, yo quiero hablar de que el año pasado nominaron a un Emmy a una actriz por un papel en una película. Tenemos que duraba 3 minutos para acabar 35 segundos y la nominaron. 35 segundos de fuerte. Sí. Pues qué le han dado este año el Emmy. Mira, yo puedo hablar de que el mando de Wii es una innovación. Lo que no admito es que le den un mando al un Emmy al SysAxis por evolucionar. Exactamente, Leon, es que no puede ser, no puede ser. No puede ser. SysAxis es un palíndromo. No, pues eso, o sea, vamos a ver, o sea, el SysAxis puede ser muchas cosas. Puede ser una copia del mando Wii. Puede ser una evolución. Puede ser una copia del Sidewinder de Microsoft de hace 10 años. Al Sidewinder no le dieron ningún premio. ¿Por qué se lo dan al SysAxis? No lo sé. Cel, ¿tienes algo que decir? Es que te he visto que ya pululabas. Pero que no hemos explicado lo del Cel. Ay, que tenemos que explicarlo. Yo le veo aquí con me habéis atacado y yo me he rebotado. Claro. Es que ya está, ya hemos hecho las paces en la publicidad. Porque estábamos sangrando, nos ha curado. Es que si no, no habría programa. Cogí una ración que había por el suelo y... Para ti. Juan Olas, se les había acabado. Ya. ¿Me ha rellenado la caja? ¿Con solo tocar la caja? Yo sé lo que ha pasado. Juan Olas otra vez. Yo sé lo que ha pasado. Hemos matado a los personajes y los personajes, como en el Metal Gear, van soltando raciones. Claro. Exacto. Claro. Pero como estábamos inconscientes... Lógico. Bueno. Fel, oye, ¿qué te parece justo esto? No me parece justo. No me parece justo. ¿Qué dices? ¿Qué haces, SysAxis? Si es un ataque mío. Claro, te lo deberían haber dado a ti. Obvio. Pues sí. O sea, un Emmy para el Chip Cell. Claro. ¿Quién, si no? El que va a gobernar el mundo dentro de 2 años. Hombre, chache, no veo más lógico. Yo también. Yo estaré con mi sillón, con mi copa de vino. Aunque dicen que Blu-ray también tiene su... Pero tiene HD, DVD también, ¿eh? ¿Qué pasa? A callar. Madre mía. O sea, Blu-ray es otro ataque mío. Chipcel, nos queda 1:10. Pues me voy. Vale. Toma. Ojo, qué dolor. Con esas pequeñas manitas. Se va. Bueno, pues ya está. Básicamente, vamos a hablar de Japón. Vamos a Japón. Arcadia Gamers. Como estas navidades no ha habido cifras de ventas, vamos a decir simplemente lo que ya se sabe, y es que Nintendo ha barrido en Japón, vendiendo el doble que PlayStation 3. Una barbaridad. Un éxito. Dentro de unos pocos días tendremos los datos de Media Create, o los que siempre traemos nosotros, con los datos de Soft y de Hard. Y lo dicho, que Nintendo ha ganado tanto con DS, sobre todo con DS y con Wii. Vamos a leer la última noticia de Japón, que va sobre Naruto. Edu, si me equivoco. No. Y después nos vamos al rincón del jugador y terminamos. Aquí, que me han puesto la noticia aquí por las buenas. No quería decirla. Takara Tomy van a sacar un nuevo Naruto para Wii. ¡Genial! ¡Bravo! ¿De qué? ¿El juego este será de lucha? ¿Cómo se jugará? Espero que sea con el mando clásico de Wii. Supongo será como Smash Bros. Y el sistema de juego no creo que evolucione mucho más de lo que eran los Naruto Clash of Ninja de GameCube. Y ya está. Que nos vamos al rincón del jugador. Final Round. La mejor información sobre Fighting Games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Pues bien, la semana que viene, es decir... viernes 26, sábado 27 y domingo 28 se celebra la Winter Emmas en el Casal de Llobas de Moncada. ¿En qué consiste esta celebración? Es una celebración que se hace... ¿En qué consiste? A lo largo del mundo, es una celebración a lo largo del mundo, donde los jugones... ¿Está muriendo alguien? No, todavía no. Donde los jugones... Bueno, sí, ya han muerto, están por aquí. Donde los jugones se reúnen para hacer campeonatos y hacer todo tipo de quedadas de videojuegos. Pues bien, este Winter Emmas nos propone campeonato de Halo, campeonato de Super Smash Bros, ¡oh!, campeonato de juegos de DS, que no han especificado cuál, pero no dudo que uno de ellos será Mario Kart. Hombre, donde Chache y yo estaremos allí a saco. Bueno. Sí, sí. Y con la suerte que tengo yo en los torneos, vamos, vaya, voy ahí y arraso. Vaya, y el domingo tenemos un torneo, un clásico, Soul Calibur 2, donde nos veremos las caras todos los tipos de estos dos últimos años en los campeonatos de Soul Calibur, que ya toca. ¿Y por qué no hacemos un torneo de Wii Sports? Ah, ¿lo hay también? Lo hay. ¿Qué? ¿Sábado? ¡No lo sabía! Pues sí, los han contado de hierro. Pues sí. ¿Quién organiza esto? Esto, Chrome. Los amigos de... el club de rol organizado. Exactamente. Bien. Pues eso, que os invitamos a todos, y Chrome también os invita a que vayáis estos días, la semana que viene, al Casal de Llobas de Moncada. Para más información, lo colgaremos en arcadiafighters.com. Ya podemos acabar con esto, podemos empezar ya con la sección de aniversario. Vale. Pues venga, vamos a poner una ráfaga, si te parece, Xavi. Y empezamos con la publicidad que haya que poner. Y la ráfaga, y cuando tú digas, pones el primer corte. ¿De acuerdo? Arcadia Gamers. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre. Que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bueno, sigue ahí. Pero parece bueno. Que se resiste a abandonar el programa. Claro, pero aún, es que el muerto y todo. El caso está en que es la grabación, es lo que queda del rey, ¿no? Es lo poco que queda, aparte de su cadáver, su recuerdo. Que quien lo quiera puede venir a recogerlo ahora, que está por aquí. Ahí. Bueno, que nos quedan 55 minutos de programa. Sí. ¿Y qué se trata esto? Para empezar, a hablar de que llevamos un año en la antena. Y que vamos a repasar algunos de los mejores momentos de Arcadia Gamers, más los más primeros programas de la primera temporada de Arcadia Gamers. ¿Por qué hacemos esto, Chache? No lo sé. Bueno, en fin. Has empezado tú. Parece el típico... Exactamente. El show de Arcadia Gamers. No, el show de Tony. No. ¿Qué? El show de Arcadia Gamers. No. Qué desastre. Esto parecía ya... La Juanola es de droga, ¿no? Vamos a poner esto ya. A ver, feliz cumpleaños, Arcadia Gamers. ¡El show de Arcadia Gamers! ¡No! ¡El show de Arcadia Gamers! ¡Claro! ¡Ah! ¡No solo a mí decirte! ¡Claro! ¡Vale, Arcadia! ¡El show de... ¡El show de Arcadia Gamers! Esto parece... Típico programa de ¡pero fin qué de mongo! Año. ¡Pero qué mongo! De fin de año que no, se ha, no saben ni qué hacer. Es igual, Xavi, no, no nos entenderemos. No entenderemos nunca. Bueno, eso, oye, que feliz cumpleaños, Arcadia Gamers. Está mal que lo digamos nosotros mismos, pero ya tenemos un añito, ya estamos en la cuna, ya nos están creciendo los dientes de leche. Y Lalo, vamos a escuchar. Lalo nos vigila, nos protege. Sí, vamos a mirar. Lalo es nuestro Dios. Sí, vamos. Lalo ZP. Vamos a mirar este álbum de fotos de Arcadia Gamers. A vuestra salud. Ahora empieza ¡no! Arcadia ¡no! Games, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. ¡Hoy empieza otro programa! ¡Ya verás, ya verás! ¡Va a ser hoy un programa cañero! ¡Nada de Arcadia Games! ¡Hoy lo vamos a presentar nosotros! ¡Lo presentamos nosotros, digo! ¡Venga, va! ¡Arcadia Games! ¡Esa música que no se escucha! ¡Vamos, vamos, venga! Estamos los personajes del programa. Yo soy el Buggy y estamos aquí. ¿Qué? Los tenemos encerrados ahí en el estudio 2. Al Cache, al Tony, al Cristian, al Edu, el Sarraíto, ahí nos están diciendo qué pasa aquí. Pues bueno, hoy en el programa tenemos muchas cosas, pero claro, lo vamos a presentar nosotros, esa es la gracia. Así que vamos a decir lo que tenemos para hoy. Bueno, presentarme primero, que no sé si lo he hecho, que soy el Bu. A mi derecha tengo al Final Fantasy Hero y a mi izquierda al GTA Hero. ¿Qué tenemos hoy, GTA Hero? Bueno, nosotros hemos hecho un programa bastante mejor, ¿no? Más grande. Me parece que es bastante más grande que el programa de Arcadia Gamers. Y vamos a hacer unas cuantas noticias muy interesantes sobre muchas cosas, como el GTA 3, Liberty City Story, nen, de la PSP. ¿Qué pasa? ¿No te mola? Hola, bueno, también tenemos cosas como el rumor este, ¿no? Del Twilight. ¿Qué te parece, Book? ¿Qué te parece, Book? Hombre, un poco triste, si te digo la verdad. Bueno, el caso es que también tenemos algunas sobre tuning y eso, ¿no? Mi sección especial, esta del final del programa. Te equivocas. ¿Qué quieres decir? Que no hay aquí no hay de eso. Ah, no, nen. Aquí hablamos de Final. ¿De Final? Sí. Aquí hablamos de GTA, nen, que para mí es el mejor juego del año. ¡No! ¡Hala, nen! Book. ¿Qué? ¿Qué te parece? Me parece muy triste. ¿El qué? ¿Esto del tuning? Dame, no, nen. A ver, ¿qué más tenemos? Podríamos decir el mail, ¿no? Del programa, nen. arcadiagamers@arcadiagamers.com. Jeje, para que nos envíen las cosas. Y el teléfono del programa es 93-580-5251, nen. 93-580-5251. Esperamos vuestras llamadas, nen. En cualquier momento serán bienvenidas. ¿Qué canción más cañera? ¿Es del GTA? No, tío, es del Metal Gear Solid 3. ¿Ah? ¡Vamos a hablar de la expansión! Del Subsistence, ¿eh? Exactamente. Que me han dicho que hay bugs, ¿no? En la versión online. No sé, serán mis primos, entonces. Bueno, y al final del programa diremos el nuevo concurso que tenemos. Ah, sí, ¿eh? ¿Y de qué consiste? Ya lo hablaremos. Bueno, ¿qué te parece el programa Final Fantasy? ¿Estás nervioso? Es nuestro debut, ¿eh? No, mientras hablemos de Final Fantasy todo va bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar el programa. Empieza Arcadia Gamers. O lo que sea, ¿no? ¿Qué? El Chocobo está por aquí también. No, Nen, yo estoy esto es estoy Arcadia Gamers. Bueno, largo. Fuera de aquí, hombre, ya. No, Nin, no, ya no. ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No, Nin! ¡A la mierda! ¡A la Nin! ¡Bueno, pues nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Venga, largo! ¡Largo, largo! ¡Fuera de aquí, hombre, ya! ¡Hombre, qué es esto! Joder, tío, le das el brazo y te dan la mano, macho. Encerrados ahí, cierra. Sí, sí. ¿Seguro que era así? No. Ah. Ya decía yo que... Bueno, están otra vez encerrados ya en el estudio 2, menos mal, porque vaya jugada nos han hecho, nos han encerrado ahí, nos han puesto esparadrapo en la boca, nos han atado las manos. Nos han sellado como la cabeza de Genova en Advent Children, nos han puesto el trapo ese amarillo y... No destripes y hables sobre la caja sellada. Joder. Bueno, el caso es que... estábamos viendo el Real Madrid-Zaragoza, que para quien lo quiera saber ha quedado 4-0 con la victoria del Zaragoza, la final Zaragoza ya, y nos han pillado por detrás y no, nos han encerrado en la sala. Estamos totalmente eclipsados, concentradísimos en el partido, escuchando la radio, y bueno, pues nos han encerrado. No pasa nada, estamos aquí los cuatro otra vez, Edu, Tony y Cristian. Exacto. Nos siguen por fuera Manolo y Tony, y en cabina tenemos a Fanjun, que bueno, pues nuestro técnico habitual está enfermo, esperemos que se mejore. Exacto. Y en fin, ahora sí que vamos a empezar con el programa. Les das el brazo y te dan la mano, Tony. que fue aposta. Bueno, aquí además, se nota que lo estamos gracioso, empezando... Lo gracioso, no sé si se habrá quedado la audiencia cuando digo esta frase, el silencio de Chache. Sí. Pero que, ¿sabes? Impresionante. Bueno, se notaba que estábamos en nuestros inicios, llevamos un mes y pico de programas. Exactamente, solo, ¿no? Un mes y pico y además, sí, un mes oficial. Sí, un mes sí, oficial. Cierto. Este fue el 14 de febrero. 14 de febrero con el especial Metal Gear Subsistence, sí, que no pensábamos que se iba a retrasar hasta octubre. No lo pensábamos. Se iba a salir en marzo o así. Exactamente. Uh-huh. Y les das el brazo y te dan la mano. Sí, sí, los personajes. Oye, yo quiero pedir, Xavi, por favor, baja la música, un minuto de silencio. No tenemos un minuto. Un minuto de silencio. 15 segundos. Un minuto de silencio por el GT Aero. Vale. Ya está. Es que no vale la pena. Qué mal ha salido el gag. Bueno, en fin. Bueno, buen intento. Es que me lo ha fastidiado. Siento, no estaba preparado. No estaba preparado. Como no, siempre. Como nunca hay nada preparado. Y es que en la calle Gamers... Sí, sí. Es eso. La gracia es que nunca preparamos las cosas. Y como nunca preparamos las cosas... Y aún vamos con suerte y casi va saliendo bien todo, ¿eh? Sí, porque sabemos que no nos va a dar tiempo de poner todos los cortes que hay preparados. Exacto. Pero es igual. Pero los ponemos ya. Venga, va, claro. El siguiente, Xavi, a ver, por favor. Espera, vamos a explicar este un poco, ¿no? Sí, el asalto de los personajes. El asalto, estamos viendo... Aquí a nuestro sagrado estudio de mierda de San Daniel Radio. Sí, sí, estamos viendo esa remontada del Madrid después del 6-1. En la Romareda, ah, en la Copa del Rey. Ese día fue. Claro, por eso digo. Qué bonito, 4-0. Hacer memoria. Vaya, precioso. Venga, va, segundo corte, que tengo ganas de escuchar. Pues sí que tiene ganas tú de explicar cosas. Ya hemos explicado, ¿no? ¿Qué? Asalto, recuperamos el mando. Vaya. Y ya está. ¿Qué habría sido el programa con los personajes solos? ¿Habría sido? Incluso mejor. No, hombre, no sé. Exageré. Venga, va. Adelante. Porque vamos a hablar ni más ni menos que de lo de Super Mario Bros. 2. Exacto. Tony Chan. Sí, es un hecho que a mí me ha tenido muchos años intrigados, ¿no? Había un juego que a mí me llamaba la atención dentro del catálogo japonés. Un juego llamado Super Mario Bros. USA. Entonces, un día decidimos buscarlo y cuando lo encontramos descubrimos una cosa. Gracias, fan. Encontramos una cosa, Edu, que nos hizo investigar un poco más en el tema... de este juego. Cham cham. ¿Cómo empiezan los hechos, Edu? Bueno, en Japón, en el año 1985, nace Super Mario Bros. Para esta consola. Vendiendo millones y millones de copias. Un juego cuyo éxito, pues, uno de los juegos más vendidos. Exacto. Y bueno, en 1986, como era de esperar, salió una segunda parte. Una segunda parte. Que salía en formato Disk System. Era un formato que... aplicabas a NES y podías leer el nuevo sistema de Nintendo. Lo cual estaría muy bien. Lástima que el mercado americano no incluyera el soporte de disc en un principio para abaratar coste. Claro, suele pasar. Entonces, las cabezas pensantes de Nintendo pensaron, ostras, ¿cómo vamos a sacar este juego en América? ¿Cómo vamos a sacar este juego en América en Disk System? Además, tenía una dificultad endiablada. Este juego lo único que iba a lograr era que la franquicia Mario se fuera al carajo, con perdón, con todas sus palabras, al carajo, por su elevada dificultad. Pero no adelantaremos los hechos. Pasaremos a 1987, donde un juego, maldito juego, llamado Doki Doki Panic, un juego hecho por Nintendo. Doki Doki Panic. Quedaos con este nombre. Doki Doki Panic, un juego creado con por Nintendo, con en cooperación con Fuji Television, para un evento de 1987, el Yume Kojo evento, donde los protagonistas del juego, Imagine, Papa, Mama y Lina, que tienen, son una familia y tienen dos hijos pequeños, son raptados por un libro y la familia tiene que ir a buscarlos a un mundo extraño, tan extraño como el de Mario Bros. 2 casualmente. Edu, ¿qué nos puedes explicar? ¿Qué pasó el siguiente año? Bueno, en el año 1993. No, 88. Ay, sí, en el 88 en América salió Super Mario Bros. 2. ¿Super Mario Bros. 2? Sí, aquel juego tan extraño que no parecía de la saga Mario, que ibas saltando sobre setas y cosas así, las cogías y las lanzabas a los enemigos. ¿Y por qué no era parecido a un juego de Mario? Nadie se lo explicaba. Nosotros tenemos la respuesta. Pero vamos a llegar al año 1993 antes, donde salió ni más ni menos que el Super Mario All Stars para Super Nintendo, con bastantes incursiones raras como Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2, el que conocemos, Super Mario Bros. 3 y un misterioso juego llamado Super Mario Bros. The Lost Levels. ¿Cómo nos vendió este juego Nintendo of America? Lo vendió como un juego totalmente, como si fuera el 1 con pantallas extras. Exacto. El 1 con pantallas extras, muy bonito Nintendo, muy muy bonito, muy bonito. Pero ¿qué hemos descubierto ahora? ¿Qué hemos descubierto? Que en 1993 en Japón salió un juego llamado Super Mario USA. ¿Y qué era ese Super Mario USA, Edu? Era el Super Mario 2. El Super Mario 2 que todos conocemos. ¿Qué? Investigando hemos llegado a una conclusión. La conclusión es ni más ni menos que el Doki Doki Panic de This System para Nintendo en 1987 es ni más ni menos que el mismo juego de América, Super Mario Bros. 2, con los personajes cambiados. Amigos, Nintendo nos ha engañado. Pondeos ahora mismo las bandanas. Sí, Edu y yo hemos hecho unas bandanas en contra de Nintendo. Pásame una, Edu. ¿Cristian? No, yo paso, a mí me parece una polla. ¿Cómo que tú pasas? ¿Que tú pasas? Sí. ¿Pero por qué? Porque me parece hacer una montaña de... ¡Que te pongas la puta bandana! Vale, ¡que vale, te la pongas! Vale, vale, basta de agresividad, vale, me la pongo. Bueno, Edu, ya, sigamos con esto. El caso es que... Bonita bandana, por cierto. Es que nos han engañado. Llevamos 20 años engañados con este juego, por favor. Me claro, tanto malo que era el Mario 2. ¿Por qué era malo? ¿Qué tenía de raro este juego? Pensábamos, nos intentábamos autocomplacer diciendo, no, es que el Mario Bros. 2 la cagaron y en el Mario Bros. 3 lo intentaron arreglar. ¡Mentira! ¡No hubo acabado! Era un juego totalmente diferente. Nunca hemos jugado al Mario Bros. 2 que todos conocemos. ¡Hemos jugado al Doki Doki Panic! ¿Y qué pasó con este juego? Porque claro, el Doki Doki Panic, ni más ni menos, eran cuatro personajes árabes. Imagine, Papa, Mama y Lina. Nos encontramos con Imagine, que fue cambiado por Toad. Nos encontramos con Papa, que es clavado a Mario y por tanto fue a parar a Mario. Y nos encontramos con Mama, donde ya encontramos el primer ramalazo de Luigi. Es decir, a Mama la convierten en Luigi. Y a Lina, un retaquito asqueroso, la convierten en Peach. Por favor. El caso es que hoy, día 14 de febrero, cumpleaños de Game Masters, cumpleaños mío también, dictamos sentencia a Nintendo y decimos que hemos estado 20 años engañados. ¿Qué podemos decir? ¿Qué diferencias había entre juego y juego? Por ejemplo, se cambiaron elementos, como las setas, se cambiaron por unas... Las setas del Mario Bros. Las cambiaron por las vidas del Doki Doki Panic. Cambiaron algunos sprites, como el rábano, que en el Doki Doki Panic no se movía. Y en cambio en el Super Mario Bros. 2 tenía unos 3 sprites para moverse. Las pócimas se movían. Las vidas ya no eran las caritas de los personajes del Doki Doki Panic, sino que eran setas con el One Up. Y cositas así. Pero es que nos encontramos además que la historia fue obviamente totalmente cambiada y que el Doki Doki Panic ofrecía una rejugabilidad que el Mario Bros. 2 no tenía. Efectivamente. Y era ni más ni menos que poder jugar todas las pantallas con cada personaje sin tener que empezar de nuevo. Hoy dictamos sentencia a Nintendo y como en Battle Royale 2 declaramos la guerra a los adultos. Sí, a los adultos. A los adultos de Nintendo. Miyamoto, me has fallado, tío. Me has fallado. Tú antes molabas. Un respeto. Tú antes, tú antes molabas, tío. A Sergio Miyamoto. Dios. Mierda. Insisto. Nintendo deberá dar una respuesta sobre esto a Arcadia Gamers. Y espero tenerla la semana que viene aquí y poderla comentar. Bueno. No, chache, no puede ser. A llevo ver, 20 años engañado. Me parece que estás haciendo un poco ¿qué? Una montaña de un granito, ¿eh? ¿Edu? No, estoy totalmente de acuerdo con Tony Chan. Nos bueno. han engañado. Bueno, pues si lo hubieran hecho con Zelda, tú no dirías lo mismo. No sé qué decirte. Ahí tan pillado. Entonces, esto también nos lleva a un pequeño pensamiento y ya probablemente el último que hagamos sobre esta reflexión hasta que no nos diga algo Nintendo. Y es lo siguiente. Nintendo no te va a decir nada. Ya me encargaré de que Nintendo diga algo. La gente que hizo esto está jubilada en su casa de Kioto, en las afueras, tomándose un cubata. ¿Quieres jugarte algo a que consigo que me diga algo, ni que sea Nintendo España, sobre esto? Vamos a llamar a Nintendo España en directo. Escucha, no, ahora no porque está cerrado. Escúchame, si consigo que Nintendo me dé una respuesta sobre esto, tú cantas una canción en directo en el programa. Y no, si tengo no, ningún problema. Y si no me la da, la canto yo. Perfecto. Esta es la apuesta, Tony. Nos damos la mano, queda sellada. Firmamos el papel. ¿Dónde está? Aquí. Atención, la cosa queda así. Muy bien. La cosa queda así. Si Nintendo España me da una respuesta sobre esto, Chat se canta una canción en una, directo. Pero una respuesta lógica. Y lógica, que no se vean por las ramas. Que conocemos a la gente de bueno. La de Metal Gear cantaré, efectivamente, como me dice Fanjun, cantaré Metal Gear. Sí, Cynthia Harrell. Ningún problema. El caso. Y si me da la respuesta, o sea, si no me da la respuesta... Tú cantarás el himno del Barça. No, el Pegasus Fantasy, estoy más habituado. Cantarás el himno del Barça. No voy a cantar el himno del Barça. Bueno, vamos a empezar con las noticias normales. No, déjame decir una cosa. Pues venga, sigue hablando de tonterías. Super Mario Sunshine. Es un juego de mierda, estamos de acuerdo. No es un Mario. ¿Y si nos han engañado? Doki Doki Sunshine 2. ¿Ahora qué? ¿Ahora ¿Desvarías? Pues yo no creo que desvaríe. Ahí lo dejo. ¿Y si Super Mario Sunshine, con su grifo a la espalda, y Luigi's Mansion, con su linternita, hubieran sido concebidos para Nintendo Revolution? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Igual. ¿Por qué? Es la misma chorrada que acabas de decir tú antes. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El caso es que... Esto parece Crónicas Marcianas ya. Mejor pasamos con las noticias normales. El caso es que el 50% de este programa está cabreado con Nintendo. Ya está. Sí. Pues bueno. Pues el otro 50% no lo está. Bueno. Pasemos a las noticias normales. Venga, va. Arcadia. ¡Maldita Nintendo de mierda! ¿Qué se merecería una bomba ahí en la serie de Nintendo? ¿Por qué recordamos esto? Entra ya. Bueno, Tony, la respuesta de Nintendo ya la has traído. La traje, ¿no te acuerdas en Nintendo and Friends? No, joder. La respuesta pirateada esa. Que grabamos ahí en Nintendo and Friends. La respuesta pirateada. Ah, vale, sí. Sí, sí. Me dijeron que bueno, que lo sentían mucho y tal. Sí, sí, bueno. Pasó como... No cantaste la canción. Pasó con más pena que gloria. Sí. Más pena que gloria. Pues nada, pues vamos a pasar al siguiente corte. Ánimo. Es que esto es vergonzoso, ¿eh? Esto no nos lo puede hacer nadie. No. Vergonzoso, hombre. ¡Ay! Gracias, que son. Venga, va, al siguiente. Da. Bueno, que realmente de donde se copió la saga Final Fantasy, ¿no? Al fin y al cabo, Final Fantasy se copió en este aspecto de Dragon Quest, quizás. El hecho de hacer una historia totalmente... No empecemos, Chocobo. No empecemos. Bueno, quiere meter baza, ¿no? Que no está de acuerdo, dice. Viene a tocar las narices. Que no está de acuerdo, que dice que primero salió Final Fantasy y después Dragon Quest, cuando eso es completamente mentira. Bueno, es que le tira al campo. Barre para casa. Vale, el Chocobo se ha enterado, se calla, ¿no? Mejor que se calle. Sí, estate ahí quietecito. No tienes nada que avisamos al Final Fantasyero y la cagamos. Va a coincidir que con el lanzamiento de Dragon Quest, el periplo del rey maldito... ¿Cómo cuesta, eh? Periplo se te llena la boca, ¿eh? Periplo. Es periplo. Pero es bello y es épico. Es cierto. Va a coincidir quizá con la salida, bueno, cada vez más cachonda del Zelda Twilight Princess. Bueno, Es cachondo ya. Sí, la verdad es que, bueno... No sabemos, yo desde luego no tengo ni idea de cuándo va a salir Zelda, ni nadie. ¿En qué plataforma aparecerá? Ay, madre mía. Luego hablaremos de eso en el programa, aprovecho para decirlo, sí, es un cachondeo. Uy. periplo. Periplo. Periplo del rey maldito. El periplo. Qué grande esta entrevista. Fue nuestra primera entrevista un poco... Sí. Ahora viene otro corte más con Álvaro Menéndez, que es donde le sacamos hasta la cera de los oídos al mismísimo representante de Square Enix en España. Claro. La cera de los oídos, no le sacamos, es que no le dejamos nada. Pobre, nada de nada. Pobrecillo. Pero es que esto del periplo es uno de los momentos épicos, y nunca mejor dicho, de Arcadia Gamer, ¿no? Bello es uno, y épico. Exactamente, lo recordamos con mucho cariño, pues al ser nuestra primera entrevista. Un tío majote. Sí, muy majo, Álvaro Menéndez. Además que está haciendo un nuevo portal web, friki.es, F-R-E-K-I.es, o sea, con dos es. Y nada, está involucrado en ese nuevo proyecto que recomendamos a todo el mundo desde ArcadiaGamers.com. Pasamos al siguiente. Vámonos. Bueno, Álvaro, ya la última pregunta, que quizás es un poco friki ya. Sí, de frikis a frikis, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que hemos comprobado que nos puedes contestar. Es, ¿qué te parece la idea del remake de Final Fantasy VII para PlayStation 3? Hombre, las imágenes y la demo técnica que se han visto. Uy, este sí que le gusta, ¿eh? Esta es de lo suyo. Uy, cómo le gusta. Bueno, sí, perdona, Álvaro. No, nada, es que es muy mal educada. Lo que se ha visto en internet, desde luego, es impresionante, ¿no? Sí. O sea, las imágenes, la calidad gráfica de lo que hemos visto, Cloud ahí con su mega espada, pues... es alucinante. Sí, sí. Entonces, pues bueno, por ese lado está genial, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya sabes qué pasa con estas cosas de los remakes y se hieren sensibilidades. Sí, pasa sí, un poco sí. Con Advent Children, que no sé si habréis visto, pero sí. Bueno. Álvaro, ¿qué opinas de Advent Children? Ay. Hombre, pues es que hay dos... Que sinceridad. ¿No? Es una pregunta difícil. Desde luego, o sea, calidad... gráfica es sí, alucinante. Eso lo sabemos, y la música también, pero el argumento, por favor. Pero la historia, hombre, pues es como un poco, yo qué sé, no sé qué decirte, podían haberlo dejado como la historia como estaba. Y bueno. Me gustas, Álvaro, me caes muy bien. Bueno, Álvaro, pues de verdad, muchísimas gracias sí. Por pasarte por aquí, por Arcadia Gamers. Un placer. Esperamos tenerte ya con el lanzamiento del lanzamiento de Kingdom Hearts 2, y no lo tuvimos, pero bueno, da igual, no importa, porque Álvaro Menéndez tuvo una super aparición en Arcadia Gamers, y de verdad que estuvimos muy agradecidos en ese momento, tanto a Álvaro como a Gustavo Voces de ProAim, y de verdad que fue una de las entrevistas que más ilusión nos ha hecho, junto quizás a la de Aitor Urraca de Edge, que también nos gustó mucho tenerlo aquí en el programa. Bien, pues el siguiente corte está muy, muy bien. Así que vamos a pasar a él. ¡Vamos! ¡Adelante! Van a abrir 1000 hotspots nuevos en los próximos meses. Espera, Cristian, que parece que tenemos una llamada. ¿Hola? Tenemos a alguien al lado del teléfono. Uy, hoy es el día de las llamadas. Sí, ya verás que después en el debate no tendremos a nadie. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién es? Enric Joanet. Hola, Joanet. Hola, mira, escolta, que estaba escuchando la radio... ¿Vale? Y me está atento ahora esto que estabais diciendo ahora de señor Mario Kart y todo esto. Sí. Y bueno, yo estoy un poco mayor, tengo 75 años ya, pero... ¿Qué me está contando? ¿Cuál regalarle? ¿Cuál es mejor, si la DS esa o la PS? ¿Cuántos años tiene su nieto? Mi nieto, bueno, es que bueno, realmente tuve los hijos bastante mayores ya a los 56 y bueno, tiene 7 años ahora. 7 años, pues entonces yo creo que la compra obligada es una DS, sin ninguna duda. Al fin y al cabo una PSP lo veo más para gente adulta, más... ¿Y eso por qué? ¿Perdón? ¿Eso por qué? ¿Por qué? Sí. Hombre, yo opino que la PSP, aparte de usarla para juegos, se puede usar para... muchísimas más funciones que un niño de 7 años no sabría desarrollar. O sea, ¿que consideras que es mejor la PSP que la DS? En cierta medida, sí. Ah, está bien. Quizás... Joanet. ¿Qué? Joanet. Digas. Oye, ¿tú cuánto dedicas a jugar al día? Yo no juego. Yo ya no tengo reflejos, joven. Estoy ya me da, escolta que dios, no puedo, ¿sabes? Ya lo que voy a decir. Por cierto, tienes acento como de Cataluña central, ¿no? Sí, del interior. Sí, soy de Girona yo, sí, ya tú, soy de Girona. Ah, de Girona. Sí, vale. No, de Girona, sí. Ah, vale, perdona. Vale, de acuerdo. Perdoni. ¿Sí al estatut? Ah, escolti. No la líes que estos videojuegos. Bueno, pues Janet. Digues. Lo dicho. Usted verá lo que hace, pero gastarse 300 napos para su niño que no va a saber utilizar... ¿300 napos? ¿Perdón? ¿Qué ha dicho de nabos? Nabos, nabos, 300 napos, euros, 300 eurazos. Euros, sí, sí. 166 pesetas cada euro. 166,386 pesetas, es decir, 50.000 pesetas aproximadamente. 50.000 pesetas, págame, señor. Págame de euros, hostia puta. Bueno. Pues nada, le compraremos al niño la DSS. Muy bien, muy bien. ¿Pero qué es, DSS o DS sola? ¿Perdone? Que digas, Colby, que si son DS sola o DS esa. DS sola. Sin esa. Sola, que es más barata. Bueno, Joanet. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? De nada, Joanet. Vale, a vosotros. Gracias por llamar. Una cosa, Joanet, te invitamos a que nos cuentes tu experiencia con las consolas en el foro de Arcadia Gamers, a ver qué... Exacto, que ya tenemos también foro. ¿Y eso del foro qué es? Es en internet. Chato, yo si queréis al programa encantado al chat ese, yo como que no entiendo de máquinas, de ordenadores. Bueno, pues no se preocupe, Joanet. Usted cuando le compra a su nieto la consola nos vuelve a llamar. Sí. Y nos dice si le ha gustado la consola. De acuerdo. Vale. De acuerdo. Muy bien, Joanet. Sois muy majos todos, ¿eh? Gracias, Joanet. Vale. Usted es muy simpático. A todos del Inceso. Muy bien. Gracias a vosotros. A ti, gracias. Adiós, Joanet. Adiós, Joanet. Vaya, Joanet. Ahora somos también un consultorio como Electronic Arts sobre qué le compramos al nieto, al niño... Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas con esta llamada, pero bueno, vamos a seguir con el programa, a ver si podemos coger ya un poco el ritmo. Sí, sí, porque esto ha sido totalmente inesperado. Antes, pero... Chris, no sé si ha dicho lo de los mil... Sí. Y bueno, es que teníamos sospechas, pero... Confirmamos que esas sospechas no eran ciertas, ¿no? Entonces, ¿Joanet existe? Joanet no existe. Existe y Joanet existe y es de Girona. Y es de Girona. Una llamada que recibimos un día y no hemos vuelto a hablar con él. Y recordar que lo volvimos a hablar cuando compró la DS. Ah, sí, que estaba su amigo. Sí. Y recordemos que también lo vimos por ahí en el concierto de Kageyama, que fue todo corriendo el tío. Sí, pero ese ya fue un poco pastillero, ¿no? Pero, sí, pero no, ese ya sí que fue mentira, pero. Pero vaya tela. Qué fuerte, en fin. Fuertísimo. No se escucha un niño de 87 años. ¿Ha dicho 87? Sí. 87 joven. Bueno, creo. Corte siguiente. Hablemos. Bueno, tenemos a los personajes. A ver, sí, vamos a proceder a que Manolo vaya a la sala del estudio 2 y, bueno, pues empiece a sacarlos de uno en uno. A sacar las cerraduras. Vemos que ya entra el primero. Hola, Nin. Hola, GTAero. Bueno, ¿cómo? ¿Qué nos vais a hacer? ¿Estás acojonado? Es que, a ver, vamos a ver, es que estaba el bug ahí metiendo cizaña y claro, yo tengo el coche ahí aparcado desde hace 2 semanas, desde la redada esta que hicimos, y no he podido salir de aquí, estoy sin comer, estoy sin nada, y joder, nen, es que yo ya no sé qué voy a hacer con nosotros, pavo. Bueno, pues Cristian, explícaselo. Bien. ¡No, tío, no me pegues! Oye, tranquilo, GTAero, no tranquilízate, tranquilo. Métete una pastillita de esas que te guardas. Venga, tranqui, GTAero. Venga. Bien. Os vamos... a expulsar. ¿Qué? A uno de vosotros. ¿Ah? O sea, o tú, o Ubiwall. Yo no, Nen, que yo le caigo bien a todo el mundo. Final Fantasiero, el Book, Chocobo, Torrente y el Rey. ¿Ah? ¿Vale? ¿Vale? Por lo tanto, tú ahora tienes que contarme, ya de entrada, ¿quién eres? Preséntate. Yo soy el GTAero, Nen. Y me gusta el GTA, el tuning, las pavas, nero. Y bailar ahí en el Scorpio, ahí pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Bueno, una presentación bastante penosa. Bien, ¿por qué no deberían nominarte? Porque, ¿no? Porque yo soy el que pone aquí la marcha, pavo, y las pastis, y el buen rollo, tío, ahí, pom, pom, pom, pom. Y además soy DJ, pavo, y tuneo coches, ¿no? Bueno, pues tienes que nominar a dos de tus compañeros con los que has pasado semanas ahí en la sala del estudio 2, todos con cadenas y tal. Vale, Nen, lo tengo clarísimo. Venga, pues ¿a quién nominas? Nomino a Uwebol, con 2 puntos. Son 2 puntos, ¿no? No, nominas y ya está. Ah, bueno, pues nomino... Es que como veo mucho Gran Hermano y eso... Tienes que nominar a dos personajes. Vale, Nen, domino a Uwebol. ¿Vale? Porque me gustan mucho sus películas y aquí no las puedo hacer, entonces quiero que salga y las haga. Normalmente se nomina por a quien tienes más asco. Oh, ¿puedo cambiar? No, ya no. ¡Hala, Nen! ¿Pero qué me estás contando? ¡Pero si el huevo es colega, pavo, Nen! ¡Hala! ¡Hostia, Nen! Mira la canción que está escuchándose. Mi Bugay está conduciendo mi caso. Bueno, Nin, estás animado con esto, ¿no? Claro, Nin, estoy más tranquilo. Entonces, ¿el segundo voto a quién se lo da? Bueno, tengo que votar al que me cae mal, ¿no? Sí. Entonces voto sin ninguna duda al payaso este de los cojones del Final Fantasy, Nin. ¿Por qué? Porque es un desgraciado, porque no le gustan los GTA, Nin, porque le digo, juega GTA, y me dice, no, tío, no, que a mí me... ¿Cómo? Con esa voz de gilipollas que tiene, no, tío, no, que a mí me gusta el Final Fantasy. Bueno, muy bien, GTAero, bueno. Vuelve a tu... Bueno, Nin. Vuelve a tu sala. Venga, hasta luego, Nin. Vuelve a tu sala, genial. ¡Run, run! Y entra Ubi Ball. Ubibol, siéntate aquí, por favor. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Ube. Bueno, preséntate, ¿qué has hecho en tu vida? Nada. ¿Qué has hecho en tu vida, no, por favor? He hecho grandes películas, como Alone in the Dark o House of Teeth. Grandes películas, sí, por supuesto. Vamos. Éxito de taquilla, vamos. Bueno, ¿y por qué crees que no deberían nominarte? Porque yo soy un gran director de cine. Y me gusta Ed Wood. ¿Cómo llevas Far Cry? ¡Oh! Mal. Llevo 3 semanas aquí. Encerrado. Bueno, pues te aguantas. Oye, tendremos que esperarnos más. ¡Qué pena! Bueno, pues... Bueno, ¿a quién nominas? ¿A quién nominas, majo? Nomino al Book. ¿Al Book? ¿Qué te ha hecho el Book? Nada. Y nomino al Chocobo. Vale. Chocobo, bueno. Es que no me gustan los elementos que no son de mis películas. Bueno, al menos son los argumentos, no como los del GTAero. Por ejemplo, el GTAero es una persona que le gusta la acción. Y en mis películas hay acción. Uh-huh. El Chocobo no tiene acción. Y el Book tampoco. Nomino al Chocobo y al Book. Vale, bien. Pues venga, te vuelves a la sala donde estabas. Bye bye. Al estudio 2 y... ¡No os perdáis Far Cry! Y entra... ¡Joder! Bueno, Book, tranquilo, no te emociones. ¿Cómo nos castiga? Llevaba 2 semanas ahí ya. ¡Sí! ¿Qué, Book, cómo estás? Muy bien, como siempre, he estado 3 semanas ahí encerrado, pero con puta madre. ¡Joder, no digas Paco! ¡Sin comer, sin dormir, sin follar! Pero... ¡Estoy como el amo! ¿Los Books también comen? ¿Y follan? Sí, ya, yo he obviado lo de follar. Bueno, Book. Preséntate, Book. Bueno, bueno, pues soy el que jodió el día todo a las 4. Y bueno... Tengo otros primillos, pero bueno, esta gente de Arcadia Games me ha fichado a mí como Butel de la Cuadra. ¿Alguien lo ha fichado? No, viene aquí por vicio. ¿Dónde la ha fichado? Este es un pelma. Bueno, Book, sí. ¿Por qué no deberían nominarte? Porque se porta aquí la gracia, el salero. Y la risa esa. La risa esa que toca tanto los cojones. Pero como mi propósito es tocar los cojones, pues me seguirá riendo así. Qué tocada de cojones, Book. Ay. ¿A quién domina, Book? Bueno, ahora vamos a ponernos más serios y... He empezado en Larutar. ¿Por qué, Book? Porque tiene un amadelamiento que no me gusta. En 3 semanas ahí metido, me voy a ir al culo muchas veces. Ya, Book. Y bueno. No me gusta. ¿Y a quién vas, Book, por favor? ¿Y el culo del Book? No te lo imagines. Es abstracto. Sí, sí, tengo culo, un culazo, vamos. Sí, seguro, Book, seguro. Siguiente voto, Book. A Torrente. ¿Por qué? Porque es muy facha. Ya, hombre, ya, pero después no es a ti al que te mete, es a mí. Pero es del Atleti, y no me gusta. No, a mí tampoco me gusta. Yo soy del Madrid, y de Florentino, padre. ¡Vamos, Florentino! Bueno, Book, ya, claro, lleva 3 semanas encerrado y no sabe... ¿Qué pasa? Que Florentino dimitió ayer. ¡Dios! Pues sí, Book, sí. Florentino dimitió ayer. Y el domingo perdió el Madrid con el Mallorca. ¡Me voy! Bueno, buenas noches, Book. Es que Florentino es un ídolo para este hombre. Entra por la puerta. Antonio, el Nadrutar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿queréis que cante? Sí. Fumin, Kumo, que nada, Yoji. Que sí, que no. Bueno. ¡Qué bien canto, Sí, Naruto. ¡Me gusta Naruto! Ya lo sabemos. Bueno, ¿por qué no deben votarte? ¿Qué culo tienes, Tony? ¡Ay, Dios mío! Me gusta. Preséntate. Bueno, pues yo fui al casting de Operación Triunfo a cantar una canción de Naruto. ¿A quién nominas? Sí, no. Soy de Zaragoza. No. ¿A quién nominas? Nomino a mí mismo. ¿Qué? Me nomino porque no lo sé. ¿Pero qué dices, tío? Es que me gusta mucho Naruto, el anime... Y... ¿Quién no se acuerda ya de... Llevas 3 semanas sin ver el relleno, ¿eh? Sí, ¿cómo va el relleno? ¿Interesante, no? Sí, muy interesante, sí, con los bicochus ahí... Bueno, pues me nomino a mí mismo, en cierta medida... ¿Por haber Naruto? Sí. Bueno. Sí. Y también nomino al rey. ¿Qué dices? Y soy republicano yo, ¿sabes? Ah. Sí, sí, no me gusta el rey, quiero que se vaya. Bueno, venga, Naruto. Ala, hasta luego. Venga, adiós. Entra por la puerta... Dos patitas, clac, clac, clac, clac, clac. ¡Chocobo! ¡Buenas noches! Bueno, ¿a quién nomina Chocobo? Tú eres mi preferido, hombre. Tú eres aquí el que va a ganar. Bueno, dice que es el Chocobo, la mascota del programa, que es muy querida y que no se le puede echar. Sí, el tío es sincero, sí, sí, sí, sí. Desde luego, ¿y a quién nomina el Chocobo? Nomina al Narutar. ¿Motivos, Chocobo? Porque quiere comerle una alita. ¡Hala! Sí, sí. Este que quede entre nosotros, pero el único que se quiere comer a Chocobo aquí soy yo. Bueno, bueno, Chocobo, segundo voto, ¿para quién? Para el GT Aero. ¿Qué dice? ¿Por qué? Un bocata de pollo, un americano. Oh, por Dios mío. Joder. Todo el mundo se quiere comer al pobre Chocobo. Es que todo el mundo tiene ganas de saber a qué sabe un Chocobo. A pollo. No, a pollo. Bueno, Chocobo, ¿alguna cosita más? Que saluda a su mamá, a su papá y a sus hermanitos. Bueno, hola. Chocobo, buenas noches. Venga, hasta ahora. Y entra... ¡Su majestad! Nos arrodillamos todos. Un aplauso, por favor. Me llena de orgullo y de satisfacción poder compartir esta mesa con gente como Tony, como Edu, como Cristian, como Fanjun, Xavi, Manolo... Es una amplia satisfacción para mí. Y como puedo hablar hasta que se me pase el tiempo del programa, porque como soy el rey y nadie me va a decir nada... ¿O sí? Bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué quieres que te diga de Juan Carlos I, el rey de España? Bueno, creo que usted no hace falta que se presente. No hace falta que me presente. Soy don Juan Carlos I. Me casé con doña Sofía ya por los años 60. Franco me eligió como mi sucesor. Y ahora estoy mandando una monarquía parlamentaria en este país, España, donde yo encabecé la transición democrática. ¡Oye! ¿Se está durmiendo? ¿Qué? No, no. Pues, esto no puede ser, oye, que canta el Jigglypuff y aquí todo el mundo se duerme menos yo, oye, porque, bueno, el caso es que no creo que me deban nominar a mí, precisamente porque soy la cabeza del Estado y si me enfado, oye, salen las tropas, salen las tropas y golpe de Estado. Como el 20... Hombre, a mí no me echan del programa, ¿eh? Un saludo. Bueno, ¿a quién nomina? Nomino a Nalutar. Es que ahora estoy con la morriña del dormir y el... Nalutar. No me gusta Nalutar. ¿Por qué no? Porque no, porque es un poco raro el chico. Es raro. Y no quiero gente rara en mi país. ¡Genial! Yo también nomino a Lubi Ball. ¿Por qué? Porque no... No me gusta tampoco este chico. No es español. Genial. Ni los raros ni los extranjeros. Nos vamos a quedar 4 en España. Y después te rentes el facho. Bueno, me voy, chico. Bueno, pues nada, señor Don Rey, don lo que sea, Magnet, o Juan Carlos, que diga. Juan Carlos, buenas noches, que vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Entrada. Y entra Final Fantasillero. Hola. Hola. Buenas. Guaraku, Final Fantasy. Guaraku. Bueno, ¿te presentas? Sí. Pues soy el Final Fantasiero. Me gustan los Finals. Anda. Todo lo que ello conlleva. Es decir, secuelas, precuelas. ¿Qué te parece la canción que suena? ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Final! ¡Siete! Bueno. Pues Final Fantasy, ¿por qué no debe votarte la gente? Porque me gusta el Final. No hay más motivos. Es la más saga más grande que hay. Bueno, ¿a quién votas? Pues voto a Naruto. ¿Por qué? Porque no hace más que hablar de Naruto. Bueno, ¿tú Naruto, no Naruto, Naruto, Naruto. ¿Y tú no haces más que hablar? ¡Oh! Vale. Ya. ¿Y quién más? GT Aero. ¿Por qué? Porque es un idiota. Desde que pica aquel que ¿qué? No para de jugar GTA. ¿Y jugaste al GTA? No. Tío. No hace falta para saber que es una mierda. Muy bien, no. Vale, venga. Bueno, Final Fantasy, lo que vaya bien. Venga. Buenas noches. Y entra el último personaje de la noche. Tenemos a Torrente. Buenas noches, Torrente. Bueno, a ver, abandone, muy bien. Es que no quería que entrara. Buenas noches, Torrente. ¡Hombre, chaval, Torrechado! ¿Qué pasa, chaval? Ay. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Haciendo fuerza, ¿no? Con sí. Los músculos. Ay, sí, el gimnasio. Sí, me gusta, chaval. Bueno, Torrente, ¿por qué no se te debe votar? Porque, chaval, se presente. Yo soy una persona que ha trabajado en la vida. Soy policía. Yo me gané la placa con mucho trabajo, con mucha dedicación. Y unos parias sí, de España si se echaron del cuerpo de policía. Si se fijan mis ¿cómo ojos? ¿Puede ser eso, chaval? Si se fijan mis ojos, estoy llorando. ¿Cómo puede ser eso, Tony? Es que tú eres de los míos. Yo le entiendo, Torrente. ¡Por España! ¡Por España! ¡Por el Atlántico! ¡Por Franco! ¡Viva Franco! Venga. Pues sí. Bueno, pues por eso, Torrente, ¿por qué no le...? Esa es mi definición. Y punto. El tío no me va a dejar. ¿Qué quieres decirme, Torichal? Ah, sí. ¿Por qué no le deben votar, Torrente? No me tienen que votar a mí. Porque si tenemos que echar estos socialistas que nos están quitando el dinero, que tenemos que volver a estar en el poder, tenemos que volver a poner, venga Rajoy, tenemos que estar ahí los fascistas apoyando a los peperos para que volvamos a estar al frente de este país que se nos está yendo a pique. Oye, por favor, ¿a quién vota? Yo voto a Naruntar. ¿Por qué? Porque Naruntar, este chico, me pega muy malamente el trasero cuando me agacho para... Se han hecho unas pajillas. Hemos hecho unas pajillas juntos, pero eso no quiere nada. Pero con, con mariconeo, ¿no? Pero él se la ha hecho con mariconeo, ¿no? Sí, o sea, con mariconeo me miraba mal los cojones. Joder, me miraba Torrente. Mal los cojones. El escroto, esa palabra que te gusta tanto, Torichar, escroto. Sí, me gusta. Me la miraba mal y he dicho, lo miro. Quiero que se vaya de este programa. Bueno, ¿y el siguiente? El Book. ¿Por qué? Porque se me mete... ¿En el Torrente 3? Pues se le mete que da gusto. No. Sí, bueno, en Torrente 3 hay algunos bugs. Pero bueno, no pasa nada. Digo que mientras estamos estas semanas compartiendo estudios, el bug se me ha metido por las tetillas, se me ha metido por los sobaquillos porque están pequeños, se me ha metido por el culo y molesta mucho. Me bueno. Pica y no me puedo rascar porque no sé dónde está. Bueno, Torrente, pues nada. Adiós, Torrente. Bueno, venga, que vaya chicos, muy bien. Hasta luego, voy a ver qué pasa con esta votación. Hasta luego. Venga. Bueno, pues, toda esta parafernalia, ¿para qué? Para saber que en el recuento de votos que ha llevado a cabo Cristian mientras votaba nuestros personajes, tenemos a Narutar con 6 votos, EGTAero con 2 votos, Ubiball con 2 votos y el tercer empate, el Bug, con 2 votos. Bueno, pues tenemos estos 4 personajes que han sido los empatados. Vosotros tenéis que elegir quién se va del programa. Uy. Es que no estábamos mirando cuando empezaba y se estaba cantando ya. Ay. Es que es una canción muy bonita. Bueno, oye, que esto no lo hemos explicado, pero era un gran hermano que hicimos viendo el overbooking que teníamos de personajes. Como hemos hecho hoy, vamos. Como hemos hecho hoy. Pero más light. Pero más light, más light, porque no hubo muerte y destrucción. Pero bueno, aquí tenéis el desenlace de cómo acabó este gran hermano videojueguín. Bueno, entran por la puerta nuestros personajes de Arcadia Gamers. Bueno, Cristian. Tenemos el sobre. Sí, tenemos el sobre. ¡Hola, Nin! Hola. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Tony Nen, te he traído una consola de estas portátiles que te molan. Hala. A ver, GTAero, relájate. Espera, Tony. Espera, chache, espera. A ver, GTAero. Toma, Nen. ¿Qué es esto? ¡Hola! Por Dios, lo que te ha traído. GTAero, ¿cómo? ¡Es una Gimbando! ¿Cómo te atreves, el GTAero? ¡Es que eres tonto! Le he visto muy barata, ni porque ya la vendían, que decían que estaba de liquidación. Pero GTAero, ¿pero cómo te atreves, pavo? Estás como una cabra. Una Gimbando, me gustan. ¿Hay juegos de Naruto para esta? No, me lleva a ver juegos para nada de Naruto. No, Nin, pero Electronic Arts iba a sacar juegos para la consola, Nin. Sí, claro. Sí, en realidad sí. En teoría sí, pero visto el éxito. La consola murió. En fin. Bueno. Como decíamos. Estamos ahí un poco calladitos. ¡Aquí me quedo! ¡En la esquinita! ¡Debajo del aire acondicionado! Yo estoy muy callado, pero... Atento. ¿No? Espero que no salga de este programa. ¿El qué? Yo. Ah. No tiene ganas de seguir aquí con nosotros, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, porque... En la otra sala encadenado. Te pasas toda la semana allí. Y con el dedo pulgar levantado. Eso no lo el que es seguro que no va a salir soy yo, ¿eh? Porque no, o sea, no. Yo soy una persona muy querida por el programa y no sé, ¿eh? Es que desde que me habéis puesto la Play con el GTA y el Need for Speed y... Pues no sé si eres tan querido, ¿eh? GTAero. ¿Qué me quieres decir con eso, ¿eh? No sé, que os cuente aquí Cristian Milá. Tenemos las votaciones en las cuales... Xavi, por favor, baja el volumen. Di los porcentajes primero. En las cuales tenemos al GTAero con un 46% de los votos. No, pero... ¡Ni! Calla. Tenemos a V-Ball con un 7%. Bueno, bien. Está bien, V-Ball. Sí, de momento ya sabes que no te vas. Bien. Yo no me quiero ir del programa, ¿eh? Tranquilo. Edu, dale la pastilla, por favor. Empatado con este individuo, tenemos a Antonio en Narutar con un 46%, igual que... ¡Olele! Tengo que estar al lado de este energúmeno. Energúmeno tú, Nen, que te parto la boca aquí mismo, Nen. Energúmeno tú. Tranqui. Oye. Ya. Tranquilidad. A ver si voy a sacar aquí la maza y... GTAero. Nunca me había fijado en el pecho que tiene. Oye, Nen, por ahí sí que no, ¿eh? A mí el mariconeo no, ¿eh? Que a mí el... Bueno, ya. Bueno. Es que me estresa este pavo, Nen. Y por último tenemos el bug. Con un 0% de no, votos. No. ¡Mierda! ¡0%! Esto no es justo, Nin. El payaso este debería haber salido, Nin. Pues no aporta nada al programa. Yo aporto aquí las raciones de GTA, las raciones de Need for Speed. ¡Tony-chan! ¡Tu inmundo! ¡Me voy a meter así tirándome de cabeza! La inmundo es mía que me lo ha traído el GTAero, ¿verdad, GTAero? Bueno, Nin, espero que te guste. Pero no me echéis, por favor, ¿ne? ¿Nos vais a echar a los dos? Bueno, Krista, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un empate, ¿no? Y tenemos por democracia. Hemos... Espera, propongo una cosa. ¿Un papelito? No. ¿No? Propongo una cosa. Quedan 7 minutos de programa. Quien nos llame primero y nos diga quién echamos, gana. Es algo... difícil. Sí. No llaman en 7 minutos... Hacemos una nueva encuesta y entre esos dos personajes que salga uno. ¿Qué os parece? Sí, así tendrán menos que votar. La gente. A mí me parece muy justo. ¿No? Una nueva encuesta entre Narutar y GTAero. De momento vamos a ver si llama alguien más. Bueno, vale, siete mil. Son las 0:23. Antonio, ¿qué te parece? No sé. Un poco de miedo me da, ¿no? Que si llama a alguien de estos de asociaciones de manga y anime. Manga y anime. Manga y anime. Me da miedo. No puede ser, ya tenemos una llamada. Ay, Dios mío. GTAero, dame la mano, GTAero. No, yo no te di la mano, pavo. Bueno, a ver, ¿quién tenemos por ahí? Ya, lo tenemos el teléfono, buenas noches. A ver, buenas noches, me encargo yo. ¿Quién eres? Buenas, me llamo Sara. ¿Sara? ¡Hombre, Sara! ¿Qué quieres? Pues decir esto de lo de Gran Hermano. A ver, ¿quién se tiene que ir? El Narutar. ¡Uy! ¡Pero está muy claro! ¡Campeón! ¡Ya sabes Narutar! ¡Campeón! ¿Qué te yo, Sara? ¿Por qué no te gusta Narutar? ¡Ay, Ari! Tranqui, GTAero. Muy soso, la pastilla. Dale la pastilla. ¿Pero por qué? Si yo tengo mucho salero. ¡Eres muy soso! ¡Eres muy soso! Pero no es justo, Sara. Sara, ¿de dónde eres? De Zaragoza. ¡Ah! Vale, para lo entiendo. Ah, vale, que eres mañica como yo. Más motivo aún. Tira. Claro, coa. ¡Cierta medida! Antonio, que te vas del programa. No me digas lo mismo, que no soy lo suficientemente... Antonio, eres muy exótico, pero no eres lo que buscamos. Sara. Por haber llamado te llevas un premio. ¡Olé! Por cortesía de nuestro patrocinador AppliSoft. No cuelgues que te tomarán los datos. Vale, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Sara. ¿Qué te parece el programa? Muy bueno, muy profesional. Oye, esta ha sido... Oye, y una música excelente. Muy bien, me alegro. Muy a saco, ¿eh? O sea, ha sido llamar y Sara, con un ajuste de rabia, ha llamado y ha querido que el Narutar se fuera. Sí. Antonio, lo siento. Gracias, Sara, por echarme. ¿Dónde vives en Zaragoza? Ya nos veremos, tranquilo. Oye, no te escapes. Sara, no cuelgues, por favor. Vale. Venga, hasta luego. No me entero. Uy. Me parece, tenemos otra llamada. No jodas. Hola, buenas noches. Buenas. Hola. Hola, buenas, ¿quién eres? Yo soy Cato. Hombre, Kato, muy buenas. Un nuevo usuario del foro que lleva ya unos cuantos mensajitos en el foro. Kato. Digo, me corté la radio porque está retardado. Ya, ya, ya, está un poco retardado, según la conexión. ¿A quién has echado al final? Vamos a ver, Kato, nos pones en un compromiso. ¿Tú a quién votarías? ¿A quién votas? Yo al GTAero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nin, no me hagas esto, Nin! Muy bien, Kato, me gusta así, Kato. ¡No me hagas esto, Nin! Quedan 3 minutos y medio, a ver si hay una tercera llamada. No puede ser. Bueno, Kato, yo te explico qué ha pasado. Una compañera de Zaragoza, Sara, ha llamado y ha votado por el Narutar. Ahora vienes tú y votas por el GTAero. En fin, Kato. Que volvemos a estar empatados, sí, el GTAero y yo. Oye, Nin, yo necesito otra pastilla, ¿eh? Ten. Y tú ya en una pastilla. Ya le he dado. Kato. Estate atento al email, o porque ahora es un poco tarde y no te podremos tomar los datos, pero te acabas de ganar un lote de accesorios de por cortesía de APL. Hostia, tú guapo. Sí, claro que sí, hombre, por colaborar y el buen rollo y tal, te llevas un... Antes se ha llevado Zone un juego, a ver si aprendemos y colaboramos un poco más y os lleváis regalitos y eso. A ver, es que yo tenía una duda. Ah, pues claro, dime. Sí, a DASBAN o DS. Y digo yo, coño, DASBAN o... ¿No va a ser Nintendo Super Mario 64? No, era de Nintendo DS. Pero bueno, no te preocupes, tú también te has llevado unos premios. Vale. Muy bien, pues Kato, estate atento al foro, que te tomaremos los datos y demás. ¡Me has puesto el tema difícil, Kato! Bueno, hasta luego, Kato, nos vemos en el foro. Venga, hasta luego. Muy bien, venga, Kato, gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Ahora qué hacemos, Tony? Pues... Cristian, ¡hacemos un papelito aquí! Yo me he colado aquí ya. Ya, ¿cómo? Ya, pero de mala manera. ¡Presentador! Ya sé que ¡el chache, ahora! ¿Esto qué es? Dentro de poco te quita el chit, tío. Dentro de poco, me está empujando. Me está empujando en la sola. Quieto, Bug. Del pie me está empujando. El más calladito es el V-Ball, ¿eh? Sí. ¿Señor Ball? Sí, bueno, yo estoy aquí callado. Yo ya sé que no me voy. Pues yo creo que lo único que tengo que hacer es marcharme. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Ved por Cry. Bueno, por favor, ¿qué vamos a hacer? Yo puedo por coger aquí mismo un papel y tirar dos y coger uno. Tú. A ver, nene, esto no es justo. Es la azar. Claro, que tú no eres el que manda, GTAero. A mí me parece más o menos justo, ¿eh? Que he tenido los cojones aquí en el cuello cuando llamó la Sara esta. Oye, espera, ¿tenemos otra llamada? No. Ah, vale. Es que aún está el chico este, Kato. Oye, que te digo una cosa, entonces cogemos un papel y... Cogemos un papel y entonces lo hacemos o no, ¿qué hacemos entonces? Esto es un cachondeo, ¿eh? Yo quiero saber ya qué pasa. Bueno, pues mira, vamos a hacer un papel y a ver lo que pasa, ¿vale? Entonces, dame un boli. Esto es que es, yo creo que es injusto, yo creo que deberíamos hacer la encuesta y ya está. A ver si va a llamar a alguien más y nos va a joder de nuevo. Vale, claro, sí, claro, si sí, la gente llama y... Bueno, nena, a mí esto no me gusta nada, ¿eh? Espera, el redoble un poquito, un pelín más tarde, por favor. Que estamos preparando aquí los papeles y el Narutar. A mí no me... Yo estoy muy nervioso, yo no me quiero ir del programa. Yo también, GTAero, ¿me das la mano? No. Me tengo miedo. No, yo no te doy la mano, ni vamos, ni que me maten. Pues entonces, ¿qué? Bueno, te cojo el rabo, entonces. Se respira amor aquí. Bueno, tenemos sí. Dos papeles. ¿Qué rabo más grande tiene el GTAero? Ay, no me jodas, pavo, no me jodas, Tenemos dos papeles. Ahí va, tírame los papeles. Toma, dos papeles. Cristian, coge uno. Se ha caído uno. Tenemos el otro. Y... ¡Espera! ¡Otra llamada! ¿No puede ser? ¿Tan... ¿Es posible? No lo abras, Cristian. No lo abras que nos jodes vivo. Es verdad. Javi. Hola, buenas noches. Hola, buenas tardes. Esto es increíble. Esto es increíble. Soy Álvaro. ¿De dónde? De Barcelona. Muy bien, Álvaro. Bueno, ¿llamas para echar a alguien? Sí, llamo para echar al Narutar. Antonio, se acabó. Se siente. Bueno, aún queda un poco de descuento, ¿no? Bueno, pues ya estoy harto. Y ya me voy. ¡Hala, jódete, Nin! Bueno, Álvaro. Por deshacer el empate, también te llevas un lote de accesorios para la consola que tú quieras. Por favor, regístrate en el foro de arcadiagamers.com y estate atento a un email o cualquier cosa que te enviemos o ponte en contacto con nosotros mismos para que te enviemos un regalito. Vale. Muchas gracias, hasta Álvaro. Luego. Encantado. Venga. Hasta luego. Se acaba el programa, sin más. Hola. ¡Hola! Aquí estamos. Pues aquí tenemos el final de... El gran hermano videojueguil. de Arcadia Gamers, que acabó un poco así, porque es que no dio tiempo de más. O sea, hasta el descuento, hasta el último momento, Álvaro, desde Barcelona, nos rompe el empate de una manera brutal. Fue impresionante. La verdad es que nos gustaría haber seleccionado más fragmentos, pero no nos ha dado tiempo de hacer más. Porque una hora daba para esta y nos habría gustado seleccionar muchísimos otros momentos que tenemos, pero bueno, no hay nada más. Sería un programa de 4 horas. Exactamente, exactamente. Podríamos seleccionar tantos buenos momentos de la última temporada que hemos seleccionado quizás no los mejores, son de los mejores, ¿no? Pero quedan todavía unos cuantos. Exactamente. El año que los dejamos para un especial que dejamos para un futuro. Sí, para un futuro, uno de estos de relleno. El capítulo de hoy ha sido un poco el de relleno, pero bueno, pero ha estado bien, ¿no? El capítulo especial. Sí. No, yo quiero ponerme un poco tierno, yo quiero ponerme tierno y quiero recordar a la gente que no está aquí. Oh, qué bonito. Como Cristian, un saludito Cristian, que en teoría iba a venir aquí a hacernos compañía hoy, pero al final no ha podido venir por motivos de trabajo. Fanjun, que estará desde casa escuchándonos, supongo. Un saludo. Saludos. Y gente como Josep, que también estará desde su casa, San Cugat, escuchándonos, nuestra última incorporación al equipo. Y creo que no me dejo a nadie más. Quizás la ayuda de Squalo para hacernos la página web. Albert, sí, exactamente, haciéndonos el diseño del logo del programa. Exactamente. Y la verdad es que, insisto, este programa no llevaría un año si no hubiera sido por las brutales descargas que estamos teniendo, que rondan alrededor de las 15.000 por mes. Hemos reventado el servidor de mala manera hasta tal punto que hemos tenido que cambiar el servidor para que nos salga más económico. Sí. Una verdadera brutalidad. Eso será a partir de finales de enero. Y estas 15.000 se van multiplicando cada mes. O sea, es una exageración. Un impacto, claro. Tanto ya no solo en España, sino también un poco en Latinoamérica, con algunos bastantes oyentes latinoamericanos. Sí, eso sí. Gracias a Sector N también. Eso sí, por sí. Su parte, gracias Nemesis. Gracias a Sector N, a J Games sobre todo, y a Fantasy Mundo, porque José llevan también, con nosotros desde el principio. Iván de Fujisaki de J Games, también. Por supuestísimo. Y de verdad que eso, que no esperábamos recibir esta acogida por parte de un público que casi ni siquiera conocíamos. No esperábamos, de verdad, no lo esperábamos. Y es algo que, no sé a vosotros, pero a mí me llena muchísimo leer emails cada semana de gente que nos apoya, gente que nos anima a seguir con esto. Y es muy emocionante, de verdad. Obviamente, para la semana que viene dejamos algunos emails que nos han enviado. Tendremos unos poquitos más para la semana que viene, pero no importa. Y lo dicho, de verdad, que muchísimas gracias a todos vosotros. Sí, perdón. Muchísimas gracias a todos vosotros por seguir ahí escuchándonos desde detrás del ordenador, detrás de la radio, desde donde sea. Y no sé si queréis decir unas palabras vosotros. Agradecimientos a toda la gente que nos escucha, a todos los del polo. Eso mismo. Espero que continúen escuchándonos. Porque... Exactamente. Pues nada, desde Arcadia Gamers, muchísimas gracias y que sean muchos más. Hola, ¿hay alguien? ¿No hay nadie aquí o qué? Bueno, sí. Han hecho una cosa de personaje hoy y no me han invitado ni me han dicho nada, pero esto quiere. Soy Alfredo Di Stéfano. ¡Qué vergüenza es esta! ¡Madre mía, qué vergüenza! Bueno, aquí hay como una. ¿Hay aquí una ametralladora? ¡Uy, cuánta sangre! ¡Uy, qué miedo! ¡Menos mal que no he venido! Llego aquí a la radio y me lo encuentro todo. ¡Qué desastre! ¡Qué desordenados son estos chicos de Arcadia Gamers! ¡Qué desorden! Una caja de Juanola. Voy a comer una Juanola. Espérate, que conecta. Ahí. Ahora. Una Juanola. ¡Hala! Eso. Aquí la soja, que pone Japón. Nintendo ha dominado las ventas navideñas. No veo bien. No me tengo las gafas. Bueno, en fin. Pues nada, pues. ¡Desastre! No voy ahí porque aquí no hay nadie, está lo apagada. Bueno, A ver si la semana que viene está el Tony Chan, o está el Edu, o está el Fanju, no el... Bueno, en fin. Saludos, no sé. Esto no, no, yo no sé para qué hablo, si aquí no está escuchando a nadie. A ver, hola, ¿no? Nada, me voy. A ver la garrota.